Hola amigos, amigas, comiqueros, comiqueras todos, bienvenidos al noveno podcast, tu podcast de cómic, novela gráfica, de estas cosas que leemos y somos unos frikis y tal. Y bueno, vendo cómics, por cierto. Ya. ¡Se venden cómics! ¡Se venden cómics! Yo soy Albertini y aquí tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, buenas. Pues nada, aquí andamos, enterándome de que vendes cómics. Sí, sí. No lo has visto, ya lo he publicado por Twitter. Ah, no me he dado cuenta de... Si no, ya te has puesto una lista o algo. He puesto una lista. Pues estupendo, entonces... bit.ly/alvende. Bien, entraré. Nunca se sabe lo que uno puede encontrar. Nada, cómics de saldo. ¿A precio de saldo? A precio de saldo. Bueno, ya después de este momento de spam, una cosita. Os hemos echado de menos, queridos oyentes. Hemos echado de menos grabar... aquí el programa y bueno, ya avisamos que lo mismo nos queda larguito. Avisando, ya que ya volvemos, vamos avisando. Volvemos por todo lo alto. Volvemos por todo lo alto. Hubiéramos vuelto mejor si hubiera estado Anaís. Por supuesto. Por supuesto, pero hoy lo siento, fans de Anaís, pero no lo podéis muchos, escuchar. Los muchos fans de Anaís. De hecho, creo que el 99% nos escucha por Anaís. Lo cual dice mucho de nosotros, sí. Pero bueno. Bueno, y el 85% por Dani. Ahí faltan tantos por ciento, o sea que se superponen fans, claro, de Dani. Se solapan, claro. ¿Y los tuyos cuántos son? Pues entonces sería mejor un 2, un 3, no sé. Depende. Estupendo. Bueno, pues nada. Ya sabes, amor propio, es la autoestima que tengo con estas cosas. Eso es. La autoestima es una cosa buenísima. Que, oye, después de esa introducción... y de haber intentado vender cómics, luego ya hablaremos de esas cosas, tú y yo quiero decir. Pasamos a las noticias a ver qué pasa. Vale. Venga. Y bueno, vamos a comenzar con las tetas de Wonder Woman. Ya hablaremos. No, ya hablaremos de eso, me parece, ¿no? Sí, ya hablaremos de las peras de Wonder Woman. Pero, por desgracia, no es lo más importante de esa noticia de después. No. O sea, hace falta hacer las cosas muy mal para que esa no sea la noticia. Es todo lo que quiero decir. Ya hablaremos de eso. De hecho, aquí, bueno, os tenemos que pasar un día las ilustraciones con las que ilustramos los podcasts. Esta yo creo que quedaría bien de portada, de carátula. Ah, pues sí, me la puedes poner. La puedo poner. Y ya tengo el título del capítulo. Seguro que el más descargado de iTunes. Ponemos las peras de Wonder Woman. Vale, estupendo, me parece bien. Más descargado de iTunes. Ya ni TV Slayers ni nada. Nosotros. Ah, estamos por saco. Eso, que luego se ponen a escribir en la Quora, nosotros en la interview. Mínimo. Mi amor, de ahí a la Playboy. Mínimo. Y así. ¡Claro! Yo me conformo, señores de, no sé... Zeta Editorial o revistas... reunidas. Yo me vendo a buen precio. ¿Y cuándo hemos dicho que no? ¿Yo también? Bueno, y Dani también, por supuesto. El caso es que vamos a hablar de lo que aconteció hace dos fines de semana, del cálculo, el veintipocos de marzo, en el C2E2, Chicago Comic and Entertainment Expo, en el que, bueno, una de esas cosas en las que van los editores y dicen, bueno, vamos a comentar cositas. Aunque la verdad es que no han comentado una puta mierda. Bueno, la verdad es que... han comentado demasiado. Pueden haber comentado más cosas. Yo creo que el año pasado comentaron más cosas en esta misma exposición. Pero bueno, vamos a empezar con Marvel. Y digamos que con todo el lío de Firitzel han estado comentando cosas... y también un par de nuevas líneas editoriales, entre comillas, como Marvel Big Shots, Marvel Grandes Disparos o Tragos, de chupito, ¿no? Sí, eso, los chupitos siempre mejor. Chupito. Mejor que no nos gusta la violencia. Los grandes chupitos. Es un poco oxímoron eso, ¿no? Sí. Es como los grandes chupitos. Marvel Big Shots. Y otras nuevas series. Bueno, Marvel Bisot es un poco lo que era Marvel Knight. Sí, básicamente. Básicamente. O Marvel Edge también en su época. con los mismos personajes. Ver, para entendernos, siempre han metido en una línea a los personajes que no saben qué hacer con ellos, sí, un poco. Que eran también los más callejeros, los más no sé qué, que dicen, no caben en con los Vengadores, no los no pueden vender al mismo nivel, no son mutantes, no son tal. No son Spider-Man. Efectivamente. Y meten ahí, pues por ejemplo, al Caballero Luna, que ya habíamos dicho, que será de Brian Michael Bendis y Alex Maleev. Otra de Bendis. ¡Toma! No tiene muy buena pinta, yo por lo que... Hombre, sí, por lo que han dicho de... hagamos algo con eso de las personalidades múltiples. O sea, le hagamos un cacao en su cabeza y la... el teaser es básicamente el Caballero Luna con el escudo del Capitán América, las garras del Lobezno, el no sé qué de Spider-Man, los lanzarredes y no sé hombre, qué. Hombre, ¿qué haces? Te da la sensación de que es Bendis como siempre, ¿no? Sí, ves que los Vengadores, sí. Entonces si no os importa voy a meter a Lobezno y a Spider-Man porque tampoco se, no sé hacer nada más. Mira, otra cosa de las que he estado rescatando entre mis grapas, la última etapa de Bendis con Daredevil. Ya hablaré de ella en algún mini noveno, si acaso. Estás muy ocupado leyendo. Estoy demasiado ocupado, o sea. Sí, sí, sí. Bueno, también tenemos otra serie que es Punisher de Greg Rucka y Marco Cecchetto. Creo que Greg Rucka no necesita demasiada presentación. Dejó DC para dedicarse, bueno, porque le hicieron un par de putadas con Detective Comics, Batwoman, toda la historia que quería contar, y al final dijeron, mira, majo, vamos a remontar toda la historia, que y dice, ¿y no me dejáis terminar ya la historia que quiero contar? No, bueno, pues me voy, básicamente. Y dijo, me voy a dedicar a la pintura contemplativa, pero dije en Marvel, oye, ¿te vienes a...? Sí, quería dedicar a las novelas. A escribir novelas, y creo que ha sacado alguna. Bueno, eso lo hacía antes ya, ¿no? Sí. Era novelista antes de escribía un poco de... Que empezó a hacer... Bueno, en la etapa que empezó de DC, más o menos, fue cuando empezó... Sí. Hizo con DC Detective Comics. Y Wonder Woman también. Sí, también. Y, bueno, que es por lo que más... Su trabajo en Batman es, yo creo, que lo que más se le recuerda. Sí. Justo con Gotham Central. Y también, sí, Gotham Central, y yo también escribí que uno... Que escribía con Brubaker, en plan turno de día uno, turno de noche el otro. Hizo también una etapa de Superman. Sí, una breve etapa de Superman también. Bueno, también a usted. Bueno, ya sabes que en DC tienes que escribir primero 20.000 series, y así eso te dejan con lo tuyo. Sí, últimamente de todas formas... En DC hay veces que no les dejan a los autores hacer más o menos lo que quieren. No a todos, desde luego. Andan así, sí. No a todos. Y sobre todo con la llegada de nuestro amigo... Sí, Bob Harras. Bob, que ha venido y dice... ¿cómo me gustó Juicio Final? ¿Cómo me ha gustado Doomsday? Mi saga favorita de Superman. Yo me lo imagino... Y ahí lo tenemos. Yo me lo imagino entrando, o sea, entrando en la reunión y jodiendo, diciendo... Jodiendo 20 etapas para esto. Me imagino entrando en la reunión y diciendo... ¿Sabéis lo que me gustó a mí de verdad de Superman? ¿Y todos qué? Yo ¿qué? Dios, la saga de... ¿Sabéis lo que más he hecho de menos? La saga de Byron. No, fíjate. Lo de Doomsday. ¡Oh! Y hizo alguno así. Sí, está muy bien eso de ponerle cara cuando no. Sí, esto... Tienes que grabar más a menudo con cámara. Uf. En fin. O sea, no sé si te has leído... Yo me he leído los dos primeros números que tiene... No. Lo de Reino de Doomsday y son para pegarse un tiro. No. Y me temo ya. Viene ahora uno con la Liga de la Justicia y otro con Superboy. Y por favor, o sea, espero... Espero que Jeff Lemire, que está haciendo una... muy buena cosa con Superboy, haga algo decente, porque vamos, ya lo que pasa es son que dos números, dos truñacos. Es la sensación de que cuando les quieren meter ahí por la garganta lo que toca editorialmente, les joden sus etapas. Sí, sí, sí. Supergirl, o sea, por completo. O sea, yo Supergirl creo que... también estaba, joder, no me acuerdo cómo se llamaba, el escritor que estaba en Supergirl, le metieron con lo de pues, la liada esta de Superman y también... No les da para hacer nada. Está haciendo un poco de todas formas en DC y en Marvel más o menos lo mismo, ¿no? Sí, desde luego. Doomsday, pues otro dicen Onslaught también. Claro, hombre, pero Onslaught por lo menos está un poco independiente. O sea, no, ya, menos mal. El Oslo Reborn, que Liefeld emocionadísimo por todas las portadas que ha tenido que dibujar. Vamos, está... Y todo la de... y los demás no se dan cuenta de que cada vez que dibuja Liefeld una portada, la gente no se compra el TVO, yo creo, porque es un perdona, poco... Perdona, perdona, es súper guay. Yo me acuerdo cuando publicó aquí Panini el tomo de Masacre, de Cable Masacre, que tenía la portada de Liefeld, sí. La gente decía, buf, tú no... Huye luego... la gente, la verdad. Y luego, claro, pues dentro no tiene nada que ver, pero bueno. Por lo menos ese, yo he leído solo el primer número y por lo menos no está tan mal como pensaba. No está nada mal. Teniendo en cuenta que es la tercera vez que lo traen, claro, de vuelta. Sí, sí. O sea, en fin. Bueno, el caso que nos vamos con las ramas y también... Nos tenemos... vamos con las ramas, va a hacer una hoguera, sí. que bueno, que Punisher, que lo que quiere hacer Ruka es devolver un poco a un querido Marvel... quitarle de la línea Max, que era un poco, está en Marvel pero no tiene nada que ver, y le quiere meter ya más en continuidad, lo que es algo bueno, habrá que verlo. Ruka dice que quiere hacer un back to the basics, normal, porque el Remender la ha metido con Frankencastle y eso no hay por dónde lo coja. Hay que reconocerle, eso no se le había ocurrido a nadie, pero por algo será. Claro. O sea... y digo yo, o sea, no habrá monstruos en Marvel para empezar. Para hacer un Frankencastle. No sé. Para, bueno, en fin. Y la otra serie es Daredevil, que sí, amigos, vuelve. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¡Oh! Hombre, me acuerdo cuando hablábamos de la saga... Joder, se me olvidó cómo se llamaba. De Shadowlands, que decíamos, bueno, ahora es Daredevil. Y dijimos, bueno, no tardará en volver. Ya ha vuelto. Claro. Está teniendo ahora el Reborn, que no está... No sé, no está mal. En la línea de lo que está haciendo el guionista este. Sí, hombre. Andy Diggle. El chaval ese. El chavalín este. Y va a volver Daredevil con un nuevo número uno, con Mark Waid de guionista, Paolo Rivera y Marcos Martín. Pero mezclaos, uno sí, uno no. No sé exactamente diferentes cómo historias. Lo querrá. Yo supongo yo que sí. Igual, hombre, Marcos Martín y cosas. Es un dibujante muy... O sea, con un estilo no muy mainstream. Bueno, sí, su dibujo es algo raro, ¿no? O sea, no sé, es muy... No sé describírtelo ahora, ¿no? Pero no... O sea, yo creo que lo que harán es, a lo mejor con Marcos Martín, una historia, un backup... con Paolo Rivera, la historia principal, no sé exactamente cómo será. Y bueno, dice Mark Waid que lo que quiere hacer es intentar conseguir un tono algo más optimista. Que no te leas un que número sería de... por primera vez en muchos años. Exactamente. Que en la línea de lo que se ha trabajado con Daredevil en los últimos años, pero que dice que no te tengas ganas de pegarte un tiro al final del cómic. Que es básicamente lo que prácticamente conseguían siempre, ¿no? Porque sí. Daredevil en los últimos, ya no sabría qué, bueno, desde Miller, ha ido de a ver cómo se puede joder, sí, al protagonista. Que, sí, ay, muerto, se la ha enamorado de no sé qué, se llama Mata. Muerta, no sé muerta, qué. Muerta. No sé qué. En fin. Bueno, también tenemos The Mystery Men, que es un poco la otra nueva serie, que es un poco el... la respuesta de Marvel a The First Wave de DC, que es un poco héroes de la Edad de Oro. Entonces, bueno, lo que quieren coger es de la época esta de Timely y Atlas y hacer una miniserie. Será David Lees, que está haciendo ahora Pantera Negra, El Hombre Sin Miedo, que está bastante bien, los pocos números que ha salido de ello. De ahí una pista para... Si hay un spoiler para alguien, ya no, ¿no? Porque vamos. No. O sea, hay una colección que se llama Pantera Negra del Hombre Sin Miedo. Lo que más me gusta es que yo creo que es más spoiler cuando yo lo digo. Cuando yo digo, ¿es que eso es spoiler? Y entonces dices, sí, ahora sí. Claro. Es Pantera. Pero estas cosas se ven en el previews. ¿Sí ves? Sí, que todo el mundo se lo lee. Pues sí, tú no. Yo tengo algún previews por casa, macho. Y me entretenía mucho leyéndolos. Yo obtengo los PDFs. Yo tengo... Que son uno de 300 páginas. Bueno, más de 300. Sí. Que ocupa ocupar los dos previos 100 megas en PDF. O sea, no sé, sí, si es una pasada. Hombre, yo tengo ahí todavía un tomazo de esos y te entretenías porque, yo qué sé... Hombre, uno leyendo los previos pasa la tarde, o sea... No, tranquilo, o sea... Tranquilamente. Y luego además descubres la cantidad de... Bueno, claro, este que te digo yo es de los 90, un previo de los 90, y se publicaban cómics como si no hubiera un mañana. Era una cosa espectacular. Y decías, pero esta puta mierda... Bueno, y ya, obviamente nunca lo acababas de ver. Me estoy acordando que ni siquiera se había terminado de publicar Cerebus todavía. Iban por 280 o así. Uy, les faltaba poco. Joder. Bueno, y dibuja Patrick Zircher. Recordemos que estamos hablando de Mystery Men. No, no, ya hemos vuelto con ganas, sí. Ya has dicho que iba a durar un poco, no hemos terminado la primera noticia. Sí. Bien. Y Patrick Zircher, que ha estado hasta hace poco dibujando en Iron Man antes de La Roca. Y que, por ejemplo, también se le vio en Cable Masacre, también, en Thunderbolts, con Nicieza. Luego, otros anuncios. Iron Age, que Rob Williams y Rebecca Isaacs, es un poco Viaje del Tiempo del Hombre del Hierro. Es el Flashpoint de Iron Man. Una cosa así, de momento. Te digo yo que hacen todos lo mismo. O sea, vamos. Luego, el regreso de Supreme Power, esta vez con Kyle Higgins y Manuel García, Salmantino. Le tendremos que hacer alguna visitilla. Oye. Iba a decir dónde vive, pero no sé dónde vive. Sí, la zona. Da igual, nos quedamos por allí, por la calle, claro, y cuando salga, claro, le secuestramos y le traemos, claro, aquí a la novena cueva. ¿Dónde estoy? Que Supreme Power es lo de Straczynski, que sí. Luego Straczynski dijo, uy, que no he terminado, hasta luego, y se fue. Me voy. ¿Cómo hace con todo? Como con los 12, como... Con todo lo que hace. Porque... Como con, sí, Wonder Woman, como con Superman. Ay, sin embargo, luego acaba cosas que son una puta mierda. Efectivamente. No sé qué es mejor. No, déjalo sin acabar. Y, por supuesto, han hablado de Fear Itself, el miedo en sí mismo. Lo que es el miedo en sí. El miedo. El evento Marvel de este año, que bueno, ya comenzó. Se ha publicado hace un par de semanas, creo, o la semana pasada. La semana pasada, creo. Sí, la semana pasada. El libro de Skull, de Cráneo. Sí. Iba a hacer una mezcla de idioma ahí. ¿Skull rojo? ¿O de Cráneo Red? De Red Cráneo. De rojo con Red. ¿De Skull Cráneo? Que bueno, no sé si has leído. No he leído. Bueno. Ya vi que te lo habías leído tú, pero todavía le tengo pendiente. Pues no está mal, como premisa. Bueno, o sea, no es que te digan de repente, ¡guau! Va a ir Fear Itself de esto, ¿no? Sino que. Bueno, pero ya más o menos. Introduce un poco algunos conceptos que se van a tratar. Pero más o menos. Ya tenemos hombre, una idea, sí, sí, más que clara de bastante clara. Mucho más. Me acuerdo hace un par de meses, realmente no teníamos ni puñetera idea. Efectivamente. O sea, porque no tenía una pinta muy clara de... Llamarse de Tirsers y de chorradas, pues... Y al final ya está. Pues nada, comenta Matt Fraction que toda la historia se contará en la serie principal, loable, la verdad. Sí, gracias. Y que en los tie-ins ya verán... Habrá tie-ins, por supuesto, bastantes... Pero que lo que quieren es que sea más... yo creo que como con Civil War, ¿no? Que era muy de ver cómo afecta a la Civil War en según qué equipos, no sé. Sí, es posible. La verdad es que... Hombre, en Civil War te leías la miniserie y sí que sí me entendías. Había algunos tie-ins que eran más importantes, sí, que otros, pero bueno... Yo, por lo menos que lo intenten contener, a mí me parece siempre bien, porque sí, si no pasa como en el pasado con algunas cosas, que es ridículo. Bendis anuncia su muerte, que parece ser que va a ser tras la publicación del Vengadores 13. Ah, sí. Ha dicho, yo la voy a montar, luego a partir de aquí... O sea, él piensa que ya no hay, que todavía no hay gente que le quiere matar por la calle cuando le ve. Yo creo que no le escupen suficiente en la calva. Ha dicho, tengo que hacer algo para que... Es un poco masoca igual. Un poco, yo creo. A ver qué lía. Con los Vengadores Secretos, que de Nick Spencer, pues eso, se centrará un poco también en el equipo. Nueva serie será Alpha Flight, que creo que comentamos la última vez que iba a salir. Con Greg Pak y Fred Valente. Fred Valento. Que eso... Eso para mí es símbolo, es signo de calidad de primeras, y pero me hace gracia lo de que es el equipo original y no está muerto. Con el equipo original que regresan y no están muertos. ¡Spoiler! ¡Spoiler! Regresan y no están muertos. Está de puta madre. Es que se encargaron de los Death Alpha Flight. Ah, bueno, sí. En Chaos War. Entonces, lo dicen por eso. Ya me imagino. Pero vamos, que... Que bueno, el Alpha Flight siempre ha sido una serie... Han tenido cosas interesantes, pero nunca han conseguido cuajar del todo. O sea, estaba... Sí, no sé, yo creo que como en América odian... O sea, en Estados Unidos odian Canadá. Sí, verdad. Entonces... Sin embargo, le gusta mucho a Lobezno. Pues sí. Y con eso lo digo todo. O sea... Porque Lobezno tiene garras, entonces... Puede ser. Otra serie, Ghost Rider, de Rob Williams y Matt Clark, en junio, con un número 0.1. Ta-ta-ta-chan. Por último, la noticia de que Greg Pak abandona Incredibles Hulks tras el nuevo arco. Y bueno, yo creo que con Hulks ha estado últimamente, estos últimos meses, con World War Hulks y lo posterior, está un poco quemado. Yo no sé es qué te ha parecido la última saga, si te has leído que ha parecido, pero vamos, me parece un poco chorra. Lo de Planet Salvaje. O sea, dice, tío, jubilate. Yo creo que más o menos ha hecho ya, ha dado la vuelta con todo lo que ha hablado desde el principio de que llegó a la colección él. Y yo creo que contó más o menos lo que él le apetecía contar y en el fondo hace bien en irse. O sea, yo creo que ha tenido una etapa bastante larga al final y bastante, a mí me ha gustado bastante en general. Y desde luego no le voy a decir nada malo de él. Loeb no dice nada de que se va a ir. Loeb, ¿para qué? Loeb, ¿de qué se tiene que ir? Si ahora casi no hace nada. Pero no está escribiendo Hulk todavía. No, está ya Jeff Parker. Ah, ya se ha ido. Oh, qué justo. Es verdad que empezó Jeff Parker, es verdad. En el número .1. Que también ha dicho... No, un poco antes. Ah, vale. Es que me sorprende. De hecho, ha hecho una saga en plan Tierra Quemada. Súper original, chaval. Y... y bueno, está con el 0. Con el Titan 30.1 y acaba de publicar el 31. Desde el 25 he estado. Vale. O sea, el 25 ha sido el último número de... Y sigue en Thunderbolts. Y Jeff Parker ha sido el autor de Hulk Compuesto. Sí. De ese número. Pues sí, ya sí. Sabe. Bueno. En fin. Sí, en fin. Ese sí que es una fricada de número, pero con todas las de la ley. Bueno, pasamos a DC, que ya llevamos como que una hora con Marvel. Hemos hecho la mitad de la primera noticia, ¿te has dado cuenta? Sí. Y tú dices que igual no nos daba tiempo, joder. Es que es lamentable. Te digo yo. Bueno, cuando se termina la noticia se acabó el podcast. Básicamente. Nos vemos la próxima semana, chavales. Bueno, entonces DC... DC que comenta. Que bueno, también DC andan con varios eventos. Primero con Flashpoint, que empezará en mayo. Y War of the Green Lanterns, que acaba de comenzar. Ciertamente. Están cerrando también el Día Más Brillante. A ver si se acaba ya, por favor, de la vida. Y bueno, han contado cosas de Flashpoint, por ejemplo... no va a decir esto porque es un poco spoiler. Nada. Total, que Didio comenta que para la gente que le guste los Elseworlds, esos What If de ceros, va de precisamente de eso, de un mundo alternativo. Pero para aquellos que le guste la construcción de mundos, sea lo que quieras decir eso. Sí, eso te iba a decir. Sobre eso también. Yo me quedé un poco al transcribir la frase. Para quien le guste la construcción de mundos, también va sobre eso. Sí, es en plan... Hombre, yo soy fan del Sin City, pero no entiendo. No sé, no sé a qué se refiere, pero... Bueno, creo que sí que sé a qué se refiere. Sí, yo espero saberlo. Yo también, lo espero. ¿Quién sabe cómo funciona la cabeza de Didio estos días? Bueno, pues también ha comentado Geoff Johns que los tie-ins, la idea de Geoff Johns es precisamente que sirvan para explorar al personaje protagonista. Ya hemos dicho que son 14 miniseries. Y hay tantos one-shots, por lo que ya pueden merecer la pena. Y de hecho, algunas series anunciadas sí que parece que están bastante bien, como Azzarello y Grisso con Batman, Scott Snyder con Superman, Amnes y Landing con no me acuerdo qué, cosas de esas. Habrá que ver, porque también hay otros que tienen autores que no, no, no sé qué decir. Son de saldo, de sí, nómina. Pues el primero, también es verdad que han tenido que liberar bastantes autores de muchas series, cerrando muchas series, y ya han dicho, mira, para que no te cabres mucho, te doy este número. Bueno, el caso es que también han hablado del Action Comics 900, que ya es un número importante. No está mal, ¿no? Y Didio aprovechó para hacer una pullita a Marvel, en plan, ah, vosotros sacáis Masacres 900, Lobez 2000, y cosas así. Pero aquí el Menda, el Action Comics, lleva desde 1938. Y ahí está. Y ahí está. De Paul Cornell, que con eso terminará la trama de Lex Luthor. Está muy bien, por cierto, esa colección, ¿eh? Y creo que también aquí toca Doomsday. O sea, nos vamos... Pero va a seguir, ¿nos vais a va a seguir Cornell? Yo creo que es... ¿sí? Es que no lo sé. Es que yo creo que... creo que firmó primero para 12 números, pero no estoy seguro. O sea, a mí me parece buen guionista. Además, no sé si ha escrito algún episodio de Doctor Who. Sí, es uno de los guionistas de Doctor Who. Sí, es coleguita de señor Moffat. ¿Y qué más? Pues ya poco más, porque cualquier cosa que os diga puede ser spoiler, así que... Sí, como si nos hubiera importado mucho eso. Pues nada, hemos resumido el 002 en nada, en 5 minutejos. DC, le hemos pasado por la piedra. Es que DC tampoco ha comentado nada importante, así que... Porque son unos soplagaitas. ¡Claro! No, es lo que he dicho precisamente, que en Marvel les gusta mucho dar mucho bombo a sus cosas y muchas cosas, y en DC, sin embargo, se reserva más a la hora de los anuncios y a la hora de las cosas. Oye, habrá que ver cómo van las cosas. De todas formas, eso, que la mitad de las cosas que sacan parece que las ha hecho antes la misma editorial o la otra editorial. Sí, es todo acción-reacción entre estas dos. Luego salen cosas que son... Luego también es eso, que salen cosas que son iguales casi al mismo tiempo. Y dices, ¿os están copiando o realmente existe eso que decía Alan Moore de la corriente de pensamiento, que están las ideas en están las ideas en otro plano y la gente accede a ellas? Cosas extrañas tiene que haber así, porque no me puedo creer. Hay muchos topos, o sea, eso no te quepa ni duda. Sí, está allí un... Me he tropezado y he visto el pleno editorial. Oh. ¡No! Si lo saco. Me acabo de caer en el despacho de Jarras. Sí, cada vez que hablamos de Bob Jarras me lo imagino... Jarras, con todo, el despacho de Jarras, con todo lo que ha hecho en Marvel... Diciendo... Y pasando flechitas de aquí. A ver, ¿qué puedo hacer ahora? No sé qué. ¿Qué puedo hacer ahora? Apocalipsis. Bien. Esto, ¿y con qué personaje? ¿Tiro un dado? ¡Flash! Saga del Clon. A ver, ¿qué hacemos? Tío, puedes imaginar... Bueno, qué guay. ¡Superman! Si sale alguna saga del clon similares... Bueno, igual también estaría remontando, por ejemplo, a la era de los superhombres también. Sí. En los próximos años es que Bob Jarra realmente hace así las cosas. Sí. Tiene sus grandes éxitos, comillas, en las paredes y tira un dado, a ver a quién se lo pone. Tira, lo tiene en una diana puesto. O tira así a lo que ve. Tira para atrás. ¡A ver! Ya está. Joder. Qué tío. Bueno, otra noticia que tenemos por aquí. Que se va a celebrar el segundo día del cómic gratis español. No, el palo-palo día del cómic gratis español. Ah, el palo-palo, joder. El palo-palo. Pensaba que era el segundo, macho. O sea, que se va a celebrar... Repito la noticia. La noticia sería que se va a celebrar el día del cómic gratis español. O el día español del cómic gratis. Depende. A mí me gusta más así. Es que... Yo creo que... O son cómics españoles. Sí, tiene que ser cómics españoles, vale. Creo. O sea, entonces, creo que no te van a dar un Spiderman. Entonces tendría que ser Día del Cómic Español Gratis. Y este... Son gente de Valencia, ¿no? Ojo de lo que has dicho, macho. Lo pensarán en valenciano y al trasladar... Ya que la otra vez conseguí no ofender a nadie de Córdoba... Que el único que ha comentado es de Córdoba. Y ha dicho que... Muy buen acento, no sé si era irónico... Y ahora tú, bien, perfecto. Bueno, en fin. Lo siento, chicos. Además, seguro que hay gente, es que lo sé yo. En fin. Bueno, que el 14 de mayo... Me quiero disculpar públicamente por... Joder, sería la primera vez. Con todos los valencianos por haber hecho un chiste malo sobre la diferencia lingüística. Además, eso que ya te vale. Bueno, total, que el 14 de mayo va a ser esto como lo que hay en Estados Unidos del Free Comic Book Day. Pues lo mismo, el día del cómic gratis español. Que me sigue sonando, como el culo, macho. Sí. Pero bueno, pues eso, que estaban preparando el evento y... también podrían haber hecho día español. Sí, hay muchas combinaciones, pero esta me suena a la que peor de todas, así te lo digo. Bueno, total, que están trabajando en preparando el evento y tal, y están colaborando, pues, Aleta Ediciones, Dolmen, Ediciones Kamaukuk, que esa no la conozco yo. Editorial que publica íntegramente en valenciano. Está muy bien que lo especifiquen, porque por eso no tenía ni idea. Y nada, pues, parece que van a hacer un poco la presentación de ese día en el Salón del Cómic. Uh-huh. Que será el domingo. Ya el domingo no puedo decir si estaré o no. Yo sé que el sábado iré. Vale. Al Salón del Cómic. Pero el domingo no puedo asegurar nada, porque nunca se sabe. Igual te encuentras con frikis que les apetece irse por ahí un rato de fiesta o algo. Y ya la predicción. Como todo el mundo sabe, los frikis salen de fiesta muchísimo. Sí. Tú pásatelo bien. Yo me lo voy a pasar. Eso es lo único que voy a hacer. Pasamos a la otra noticia. Vamos a hablar de Criminal, la serie de novelas gráficas. Bueno, no es serie de novelas gráficas, es mentira. Es cómic. ¡Dios! Tenemos que hacer un día un debate sobre qué es novela gráfica. Y tú me lo preguntas, novela gráfica. Eres tú. La novela gráfica yo más o menos sí que lo tengo, sí, claro. O sea, no es como el debate ese de manga, es cómic, cosas de esas, porque eso me parece... No, lo que pasa es que hoy en día llaman novela gráfica a todo. Eso es otra cosa. A todo, o sea, hasta de claro. Un trade paperback. Sí. Y eso no es una novela gráfica. Bueno, y de hecho las adaptaciones de cómics, incluso de Marvel... De la típica serie X-Men, no sé qué. Bueno, X-Men creo que todavía ponían comic books, pero siempre han dicho basado en las novelas gráficas de Marvel. Ciertamente, sí. ¿Qué dices, tío? O sea, no me hacías... Sí, es un poco hipster eso, ¿no? En plan, sí, una novela gráfica muy, porque muy, sí. Es un poco gafapastita y así. No llames tebeos, joder, es lo que son. ¿Qué quieres que hacer? Pues claro. Bueno, el caso es que Criminal, la serie de Ed Brubaker, bastante recomendable, vuelve en junio. Y esa es la noticia. Pues ya está. A la gente que siguiera la serie, pues seguirá, me imagino, con Saint Phillips dibujando. De hecho, hay mucha gente que a mí personalmente me ha preguntado que cuando volvía, si Panini tenía planes de... Yo no, porque lo han publicado todo. Así que... Una buena noticia porque es una serie también bastante seguida. Y nada, vuelve igualmente Ed Brubaker con el dibujo de Sam Phillips. Y nada, saldrá en junio en América. Y yo supongo yo que esperarán a que termine. No sé si será una miniserie o supongo yo que serán. Tiene pinta, seis porque le han puesto además así subtítulo y eso. Sí. Y supongo yo que cuando termine, Panini sacará el tomo correspondiente. Sí, supongo. Luego nada, tenemos pues a colación de este pedazo de Cristo que se ha montado en Japón, por llamarlo de alguna forma. Nada, unas horitas. Con los terremotos que todavía siguen pasando, por cierto, que eso es una cosa que la gente me da cuenta, está todo el rato pasando terremotos todos los puñeteros días. Sí. Y bueno, pues... De hecho, meteros en el Instituto Geográfico Nacional, dadle a ign.es, dadle a... últimos terremotos y flipad. Es que es diario, hay pum, o sea, pum, pum. No, es diario allí y con réplicas, o sea, con réplicas bastante potentes. O sea, decían que un terremoto de 8,9 lo más normal es que estuviera replicando un año, una cosa así. Fíjate, o sea, en fin. Bueno, total, que bueno, con el terremoto pues hubo los tsunamis y como sabéis pues ha habido un montón de muertos, gente desaparecida... Todos los líos que ha habido ahora, bueno, que están ahora más centrados, la verdad, con lo de las centrales nucleares, como si no hubiera palmado nadie ya. Sí. Y bueno, pues han hecho un proyecto para recaudar dinero. Peseteros. Y... que se llama el Proyecto Tsunami y es, bueno, un proyecto de ilustraciones. Ilustraciones, además, ilustraciones originales, quiero decir, pues creadas por dibujantes más o menos famosos. Y bueno, es un libro para recaudar fondos. Te puede gustar más o menos. La verdad es que tiene ilustraciones buenas. Sí. Pero sobre todo, pues es un motivo solidario. Y oye, está para tenerlo ahí y decir, mira, pues... Y hay muchísimas, han surgido muchísimas iniciativas. Bueno, claro que no es la única. Aquí sobre este tema, estamos hablando de uno en concreto, pero han salido cientos. De hecho, creo que John Navarro, el editor de el director editorial de Grenat, ha cogido él mismo, ha abierto un blog solo para este propósito, también de ilustraciones y todo esto. Bueno, pues oye, que a ver si recaudan bien y tal. Que se acuerden también de que hay otros sitios donde tienen menos pasta, como en Japón, que en Japón, como por ejemplo en Haití, pues seguirán jodidos. Sí. O sea que igual también hay que hacer cosas de esas. A lo mejor, porque Japón es mucho más mediático y mucho más guay, pero en Haití, o sea, si lo de Japón es una catástrofe, en Haití es... llevamos un año y todavía no se ha recuperado nada, o sea que... Claro, pero es que eso, en Japón tienen terremotos del copón y las cosas se caen, pero hay muchas cosas que no se caen. Claro. Y siguen allí porque, bueno, aparte, iba a decir que están acostumbrados, tampoco es eso, pero vamos, es una zona en la que se construye para eso, para terremotos. Coged vuestros libros de conocimiento del medio y... Conocimiento pone, del medio, macho. Pone que Japón es un arco está encima de un arco volcánico. Impresionante. Yo es que nunca tuve libro de conocimiento del medio. Yo tenía ciencias naturales o biologías o cosas así. Física, química... No, en EGB no tuviste conocimiento del medio. No, el conocimiento del medio es de la ESO. Eso es. Pues yo hubiera jurado que tenía un libro... Bueno, un primo mío. En fin. Historias de familia aquí. ¡Yo tengo un primo que...! Sí, pues eso, porque, bueno... Bueno, eso. Y ahora vamos a hacer... un poco unas noticias más relacionadas con el mundo del cine, la televisión, que ya sabéis que últimamente es prácticamente imposible no tener como 5 o 6 de estas, y como llevamos ya un tiempo fuera de circulación, pues se nos ha acumulado, así que vamos a darle un poquito más de vida, si es posible. Sí, esto es posible. Así que vamos a ver cómo nos va el asunto. ¿Qué tenemos? Pues tenemos director para Daredevil, el reboot. Fíjate. Es el señor David Slade, que se le conoce por ser el director de la peli buena de Crepúsculo. La peli buena. No, pero que también se le conoce por Hard Candy. Sí, la recuerdo, esa película. Hay mucha gente que no le gusta, por cierto. Hombre, es que toca un tema bastante... Sí, pero bueno, no sé, decían que en era general... sádico porque sí, tal. A mí sí, me parece... Sí, también puede parecer, yo creo que a mí sí. Me pareció interesante la película. Y la vi en el cine y me pareció un poco perturbadora también, pero bueno. Que salía, por cierto, Ellen Page. Ellen Page. No sé, no era su primer papel, pero vamos, un poco el que le dio ahí temita al asunto. Luego, ¿qué tenemos? Pues que Darren Aronofsky... Aronofsky, joder. ¿Qué ha dejado el proyecto de Lobezno, de la nueva película? ¿Qué me cuentas? Ay, como lo que te digo. Fíjate. Vaya por Dios. No sé qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Pues que dice que anda un poco chungo y... Está fastidiado. Y parece ya que se está separando de su mujer y tal. Y que, bueno, no puede estar ahora alejarse un año para rodar en Japón una película. Porque ya sabéis que supuestamente se iba a basar en Honor. En Lobezno, sí. Honor, de Claremont y Miller, en el que Lobezno, pues... Pues se va a Japón a ver si es el samurái. A liarlo un rato. Pues sí, la verdad es que en esas cosas pues uno se entretiene, tira otras cosas, la cabeza en otras cosas y yo me imagino que es normal. A ver quién está como reemplazo. Andan ahí viendo, pero no sé, supongo yo que no. Yo me imagino que se retrasará un poquito la cosa. Sí, yo imagino que también, porque lo querían tener para 2012 la película y me da a mí que la van a tener que retrasar. Por lo menos para finales mínimo. Bueno, luego tenemos, digamos que los... Bueno, tres de los papeles todavía importantes que quedaban por rellenar en la película nueva de Superman, de Zack Snyder. Teníamos a Henry Cavill, que ya habíamos hablado de él y de su body painting. Y esta vez tenemos los roles de los padres de Clark Kent, o sea, Ma y Pa Kent. Que serían los actores Kevin Costner... De Pa. Y Diane Lane de Ma. Lo de Kevin Costner, sinceramente, me ha dejado ligeramente tocado. Yo lo veo un poco, lo veo un poco como una elección de casting, un poco para llamar la atención. Sí, o sea, es el típico de película protagonizada por Robert De Niro en no sé qué, pues esto, en no sé qué mierda que de Ben Stiller. Y sale Robert De Niro. Bueno, iba a hablar de Los padres de Dios, pero aparece más. Estaba pensando en otra película. No sí, lo sé, quiere decir el típico que... de para enganchar, en plan, tal película, de estas que dicen el problema es... en televisión, hoy estrenamos no sé qué. De Jean-Claude Van Damme. De Jean-Claude Van Damme. Y sale Jean-Claude Van Damme, que es el taxista que recoge a Sarah Jessica Parker y se la lleva de compra. Esa película parece muy interesante, ahora que lo estás diciendo. Yo la iría a ver. ¿Sería? Sexo en Nueva York 4. Jean-Claude Van Damme. No sé, lo que quiero decir es que es todavía más raro porque ¿es Kevin Costner un actor que vaya a tirar de gente para ir al cine? Por lo... al... bueno... yo diría que en general... A las muchachas mayores, sí. Yo no sé a si tiene más mínimo sex appeal. El más mínimo, yo creo que ha dinamitado un poco todo el crédito que tenía. Hombre, hizo la película esta que era interesante. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba, Mr. Brooks. Que era, hacía de un tío que tenía doble personalidad y que era un asesino. No me acuerdo. Y la verdad es que estaba bien la película, sorprendentemente para mí, pero vamos, después de las películas que ha hecho, y tampoco vamos a andar aquí citándolas, pues, en fin, luego Daniel Lane pues tiene un poco más de empaque. Y aparte, recientemente también se ha sabido que Amy Adams va a ser Lois Lane. Amy Adams, que acaba de recibir el Oscar a la mejor actriz secundaria por El Luchador. Eso se me ha ido igual no. Está nominada, perdón. Está nominada. Pero vamos, sale en esa película. Ganó Marisa Leo. Exactamente, que es la misma película. Estaban las dos. Melisa Leo, efectivamente. Que es la que sale en Treme. Yep. Bueno, pues eso. ¿Qué tal la decisión de Lois Lane? La verdad es que es una de las decisiones más así, que es importante y tal. Sí, no sé. No lo sé, yo quiero decir, o sea, que hay que verlo. Es lo típico, a ver cómo encaja. A mí, quizás lo que menos me encajó de la película última de Superman, la de Bryan Singer, fue Lois Lane. La actriz sí, no, era me, un poco... no me encajaba del todo. Y eso es que a mí esa película es la auténtica película de yo voy contra corriente y contra el mundo, porque a mí me gusta. O sea, eso vaya por delante. Pero vamos, decisiones, pues al final lo que va a importar es cómo va a ser la película. Ha salido Sucker Punch ahora de Snyder y la verdad es que en general le están pegando bastantes hostias. Sí, luego hay otros que dicen, no la he visto todavía, pero bueno, no hay nadie que diga que es muy buena. He visto opiniones horribles y opiniones buenas, pero vamos, no lo sé. Y tampoco ha recaudado mucho, que ni siquiera ha sido la que más ha recaudado. No me salió con este que la había ganado la primera mariconada de... O sea, la segunda de parte serie de una película que es la cosa más rara del universo y ha quedado por detrás. No sé qué es. Bueno, ha recaudado 19 millones de dólares. Y bueno, no ha tenido tanto éxito como pensaban, pero bueno, ahí está este hombre, a ver qué cuenta. Es la película de Superman, a ver en qué se basa, a ver, ya veremos, que todavía está ya muy, veremos, a ver qué, muy qué nebulosa. Otra cosa más. Pues nada, tenemos una noticia de otra nueva adaptación del TVO, esta vez Patrio. Porque señoras y señores, Zip y Zape vuelven al cine, muchachos. Joder, esto no me parece una buena noticia, pero bueno, habrá que ver. Me parece una noticia, yo con que lo hagan mejor que la película de los 80. Joder, es que esa peli... Era súper rara, o sea... Hombre, Zip y Zape... A mí me gustaba la película de pequeño, no sé yo ahora mismo cómo habrá envejecido. Yo tampoco. Y no lo quiero averiguar. Zip y Zape tiene cosas surreales. A mí me gustaba, me acuerdo que le tenía cierto cariño al TVO de El Tonel del Tiempo, que eran historias... se encontraban en un tonel abandonado, sí, y cuando pasaban viajaban a otra época... Y cada aventura pues era uno iba al pasado, al futuro, era la TARDIS en forma de tonel. Solo que era igual de grande por fuera que por dentro, era un puto tonel que pasaban al través y acababan en otra época. Era una cosa muy surreal. Dicho eso, habrá que ver. A ver, como este... Oscar Santos me parece que es el que se está... Sí, cargando. Oscar Santos, que el mal ajeno, y también un conocido... Creo que iba a hacer otra adaptación, pero no recuerdo yo muy bien ya el que. Me suena un montón. Y bueno, vamos a ver cómo hacen con la película, digamos, ¿sabes? Es una noticia de... Sí, es que es un... no sé. Porque, a ver, es, para los que no lo conozcáis, nuestros oyentes extranjeros, hay que pensar siempre en los de Massachusetts. Sí, o en la gente que nos esté escuchando que tenga, yo qué sé... Menos de... 15 años, no sí. sé. Los que tengan menos de 20 años yo creo que no bueno, saben. Bueno, sí. Bueno, igual lo puedes saber, pues sí, pero yo creo que Mortadelo y Filemón sí. son más conocidos sí. que Zipizape. Ya, de hecho, a mí, o sea... No, de hecho Escobar, el hombre murió, pero claro. Ibáñez sigue ahí, claro, como no hace nada, se lo hacen todos los negros. Efectivamente. Un saludo para los negros de Ibáñez. Odo para ti, mi hermano. Bueno, eso sí, te vas a resumir es que es Zipizape. Sí. Adelante. Vas a resumir. Hola, soy Zipi. Hola, soy Zape. Vamos a hacer trastada. Venga. Y luego llegaba... Eran Zipi y Zape Zapatilla. De sí. apellido. O sea, y su padre era Pantuflo Zapatilla, Pantuflo Zapatilla, un señor gordo y bonachón, que de bonachón no tenía mucho cuando la liaban sus hijos y les empezaba a dar de leches con las zapatillas. Sí, y su madre con el sacú de colchones. Sí, con el sacú de mantas ese tan sí. mítico. ¡Ah, oh, qué grande es eso! Básicamente, todas las aventuras era vamos a hacer una trastada, ti. O por ejemplo, ¡ay, que vienen las notas! ¡No son ah, las bueno, alabanas! ¡Hostia! ¡Clásico! Clásico. La victoria más clásica de Zipi Zape era que llegaban las notas y era todo suspenso. Y era claro. todo calabazas que llamaban. Exactamente. Nos han dado calabazas. Es que la hostia. Y va el padre. ¿Qué es esto? Calabaza. Al cuarto de las ratas. Y en 5 páginas se había acabado la historia. Sí. O sea, tampoco. Yo por eso le tenía cariño al Tonel del Tiempo, porque eran historias iguales de 5 o 6 páginas, pero todo el TVO entero eran de historias parecidas, y entonces me hacía gracia eso. Pero vamos. Me acuerdo yo de un cómic, de una historieta de Zipi Zape, que era básicamente Zipi Zape cogiendo todos los garbanzos crudos, porque habían dicho... Continúa. Habían oído en la radio que había que invertir en crudo. Es la, en petróleo, el punchline, ¿no? Del final. Sí, era una chorrada. En crudo. ¡Ahí va! ¡Oh, qué gracioso! Eran tiempos más simples. Sí. Hombre, en Mortadelo y Filemón, en las historias cortas... Y bueno, y en las largas. Sí, las historias cortas también son para... Al final es lo mismo, pero bueno, es un estilo totalmente diferente de dibujo y de todo, pero bueno, eso es. Dos chavalines que van uniformados igual, uno es moreno y otro es rubio, lo cual... para ser mellizos es un poco extraño, pero bueno, hombre, pasa. Puede pasar. Pasa, si tienen el recesivo... Sobre todo teniendo en cuenta que sus padres son morenos los dos. Bueno, pero pueden tener el gen recesivo los dos padres y... Claro, sí. Es muy común. No es muy común, pero puede pasar. Es que ahora me acuerdo de... Estos eran mellizos... De un mismo... Bueno, espérate. Supongo, a ver, los mellizos es... Hostia, no, espérate, que me estabas metiendo con cosas de genética y de gestación de gemelos idénticos y de mellizos. Los gemelos idénticos son monocigóticos. Exactamente, sí. Pero estos y no son gemelos idénticos. Son... Serían en todo caso... Por el pelo rubio, son exactamente iguales, menos el pelo. Serían bicigóticos. Sí, seguramente sea eso, sí. Pero los bicigóticos... Los visigóticos, los góticos, y los visigodos, los visigóticos. Y luego están los vikingos. Vamos a cerrar esta noticia porque puedes hablar de cualquier cosa. Bueno, ¿qué más cosas? Tenemos que Showtime, que este año, pues, que nos estrena un nuevo Showtime este año, que se me ha olvidado. Shameless. Episodes, efectivamente, sí, que es lo que ha estrenado, bueno, pues ha estrenado series con, bueno, ha estado bien, no ha sido como, por ejemplo, la FX, parece que ha tenido un poco menos de éxito este año que me estoy acordando, pero bueno, sí, total, poco. Que Showtime, FX, hijos de, ¿por qué me canceláis Lighthouse? Pero si es que a ti te cancelan, bueno, si Lighthouse sí que ha dado pena, gente, sí. A mí me da más pena Terriers, pero bueno. Terriers y no Terriers. Vale, adiós. Entonces, me voy. Showtime ha comprado el guión para adaptar Chew. Chew. Chew, masticar. Vale, que aquí, gracias a Dios, no lo han traducido. No, sería un poco raro. Wow. Bueno, lo decía Diesel, espero que no lo traduzcan, ahora que les he vuelto a pensar otra vez. Ya hablamos de... Hablé yo del tomo primero, me parece recordar. Sí, ha salido un tomo segundo. Salió un segundo. Y bueno, ya dijimos que es una serie que, por cierto, está muy bien para adaptarla como una procedimental. Sí. Pero maravillosamente, y yo creo que por eso se ha vendido tan bien. Es muy vendible. Entonces, ¿qué ha hecho Shameless? Ha comprado el guión para hacer... ¿Qué ha hecho Shameless? ¿Qué ha hecho Showtime? Ah, vale. Es que no pueden tener dos letras iguales al principio, porque la gente se confunde. Vale, vale, vale. Bueno, total, que han comprado Chu. ¿Y qué dices tú? ¿Qué ha hecho Showtime? Comprar el piloto de Chu. Bueno, pues para hacer un... Quieren hacer uno de media hora. Una serie de media hora. Ah, de las de media hora. Sí. Bueno, vale, bien. Yo creo que está bien, porque no, bien, bien, una hora a lo mejor cansa. No, o sea, cansa. De 40, hay que decir. Pero bueno, sí, bien. Pues como no, Californication... Californication, United States of Tarawits, North Jackie, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las dramamedias de Showtime. Esto no es, esto es más comedia que otra cosa, pero espero, porque es lo que es. Y luego, aparte, sí que tiene un arco argumental más amplio, también para bastante adaptable. ¿Qué, de qué iba? Lo recordamos, de un tipo que tiene el... La es habilidad... Cibópata, se llama. Es cibópata. Bueno, como eso se ha alimentado, pues tiene la habilidad de que cuando come una cosa, el origen, el pasado y todo lo que ha pasado, esa carne y tal, o lo que sea, que se haya comido, pues... Por ejemplo, lo puede se ver. Come la famosa tarta de American Pie. Entonces, pues ve todo lo que ha pasado a través de ella, en este caso. Y lo utilizan para... Es un policía que lo descubre y lo utiliza, pues... Hay un cadáver, le pega un bocado a la oreja y ve qué ha podido pasar en toda este su... ¿Este ha sido el cocinero del restaurante que le ha cortado un truño? Hombre, todo el mundo sabe que dar bocados en la oreja está bien. Sí. Pero igual masticar no. Solo mordisquitos pequeños. Bueno, que la han comprado puede ser interesante. A mí me parece que puede estar divertida, además. Y yo creo que encaja más o menos bien con Showtime, o sea que... Sí. Quiero decir, porque tiene comedia y tiene alguna cosa... Además tiene cosas pues un poco desagradables y así, si quieres, para hacer la parte un poco más dramática. Pero bueno, que tiene buena pinta. ¿Qué más tenemos? Fox, que ha dicho, que estamos haciendo más X-Men. ¿Eso ha dicho? Eso ha dicho. Ha dicho la responsable... De la franquicia de Fox de X-Men, Lauren Shuler Donner. ¿Eso pone su tarjeta? Sí, yo creo que sí. ¿Responsable de la franquicia de X-Men? Sí, básicamente. Bueno, adelante. No, supongo yo que pondrá ejecutiva, productora ejecutiva de Fox. De Fox, me imagino así. Que sí. División Mutante. División Mutante. Yo lo pondría en mi tarjeta. ¿Sí? Yo también lo pondría. División. Eso tiene que molar, macho. División Mutante. Joder, yo tengo una tarjeta que ponga miembro X-Factor. Pues que ha dicho. Pues nada, que tenemos. Que seguimos con X-Men 4 y X-Men 5 en desarrollo. ¿Eh? Porque no se sabía nada del futuro. O sea, se había anunciado que la intención era de continuar la saga más allá de X-Men 3. Pero con todo el tema de las precuelas, de los X-Men Orígenes y de X-Men First Class, traducida aquí como X-Men Primera Generación... ¿Ah, sí? Sí, es el nombre oficial. sin palabras. Fíjate que había era fácil, ¿eh? Sí, sí, era facilísimo, pero... Aunque si me digas Primera Promoción, si quieres, pero es un poco más raro, pero bueno... Bueno, como no tiene nada que ver con el cómic en el que se basa... No, sí, o bien. O sea, en no. el que se inspira... Me parece estupendo. Da igual. Se han dado esa... Se da igual, y aunque tuviera que ver, da igual, porque se iba a pasar por el forro de los cojones, ya lo sabes cómo hacen siempre. En fin. Y ha dicho, no, que seguimos desarrollando estas películas, que tú tranquilo, que saldrá... Y es más, que X-Men 4, pues de X-Men 4 saldrá X-Men 5. Y además, también, que seguimos con planes con Masacre... Que vamos a hacer película de Masacre y que con Masacre lo que quieren hacer es no hacer lo que hicieron en Lobezno. ¿Cuál de todo? La parte de Masacre. Ah, vale. O sea, van a pasar de eso. Sí, van a pasar de eso. Bien. Y van a hacer un reboot para... O sea, fíjate, hacer un reboot para un personaje secundario. Sí. Yo imagino que será porque Masacre tiene cierta popularidad. Ahora, debido a sobreexposición, quizás. Sí. Pero vamos, cuando algo está todavía saliendo, al final lo conoce todo el mundo. Claro, mira, por eso es un masaje, que es... Vamos. Quiero decir, vamos a entendernos. Si haces una película buena de masacre, a mí me parece que puede ser la hostia. Y sí, divertido, y sí, todo lo que tú quieras. Pero no les veo yo con eso. No. Porque sí, que no van a pasar lo que hicieron en Lobezno, pero lo que hicieron en Lobezno con masacre... Desábate, bueno, como con desábate, todos. Sí. Que fue una puta mierda eso. Fíjate que la película... Yo fui uno de los que dije... No es tan mala. Ese fue mi comentario. Podría haber sido peor. Fue mi comentario. Muchísimo peor. Y nada, ha dicho eso que van a seguir adelante. O sea que lo más probable es que en 2014, 2015, tengamos noticia, tengamos estreno de X-Men 4. A saber lo que harán. Yo te digo una cosa. ¿Va a haber un año en que no haya algo, película de Marvel? Hombre, tienen varias películas. Iron Man 3 tiene que salir. No, digo que no va a haber ningún año no va a haber. De aquí hasta el fin de los tiempos en que no haya una película de Marvel. O sea, fijo. Es que es la leche. O sea, de aquí hasta el infinito se acabará el mundo. Porque empieza y... Se acabará el mundo y estaremos en el cielo viendo el estreno de Iron Man 83. O del... O el reboot. El reboot del motorista fantasma 4. Yo... Han dicho que iban a hacer otra de Punto de Vista Fantasma, ¿verdad? Sí. Yo no sé, macho. Es súper... Ay, qué majos son en Marvel. Ya, son gente, pues, que... A ver, antes nos quejábamos de que no hacían películas de superhéroes y ahora nos quejamos de que igual hacen muchas. Sí. Yo para las que están haciendo, vamos, que mejor que hagan algo normal. Bueno, que como no estábamos aquí, estamos a puesto, no me acuerdo si comentamos la pinta que tenía, el tráiler de Capitán América. Ah, no lo hemos comentado. No, solo para que sea brevemente, que me acabo de acordar ahora. Bien. Que tenía buena pinta. Que a mí me da mucha mejor impresión que las fotos. Sí. Que habíamos visto imágenes y tal y decía, bueno. Y aunque dicho todo sea de paso, queda súper raro. Cuando sale de joven antes de ser Capitán América. Sí. Es como que le han puesto la cabeza a un cuerpo. Sí, el cabezón. Y el cuerpo del primer pringao que aparece por ahí. Es muy raro. Pero bueno, no, eso es una tontería. Quiero decir que tiene buena pinta la película. Punto. Ya está. Eso lo quería decir porque me acabo de acordar ahora. Siguiente noticia. ¿Qué teníamos? Que... bueno. Sí. Que tenemos un reboot de Superman. Digo, de Superman, de Batman. O sea... Pero o sea, no se ha estrenado todavía la tercera película de Chris Nolan de Batman. Y están planeando un reboot de la saga, que digo yo. Para una saga de superhéroes que es decente, decente por no decir cojonuda. Sobre todo que no les ha salido mal a nivel de económico. O sea, ¿para qué cojones quieres un reboot? Ah, vale, amigos, que como se murió Joker, queréis sacar a Joker. Muy bien. Pues yo sí, no voy a decir nada más. Si es por eso, me parece un poco triste. Me parece un... Yo no sé si será por eso... Pero vamos, yo me estoy oliendo el percal de... No, aquí tenemos que explotar el derecho del mayor supervillano de... Y como la gente anda un poco en plan... No, Joker no puede ser otro que no sea Heath Ledger y tal... Bueno, y cuando era Jack Nicholson no podía ser otro. Es que tampoco hay que ser así radicales. Pero vamos, que de todas formas habrá que ver la siguiente película de Batman primero. Sí. Si hace un trillón de dólares como la anterior y sigue estando bastante bien... Y todavía quedan cosas por contar, que es lo más importante. No sé yo si se arriesgarán a empezar otra vez de cero, pero bueno. Sí, no sé, o sea, yo creo que es... Como que igual Nolan ha dicho que es hasta los cojones de Batman ya. Yo creo que están haciendo un suicidio. Así de primera sí, habrá que ver. Y aparte de DC que tiene... Pero, claro, pero parece ser que todo vendrá en garras de hacer la película de Liga de Justicia en 2013. Ya han estado comentando como fecha... Y que están haciendo una película para Flash y también resucitan para Wonder Woman. ¿Qué dice? Y dicen que no, la serie no afecta para nada. Hombre, afecta a la imagen, afecta. O sea, si ya normalmente simplifican las cosas, tal... Hasta en los cómics hacen que se parezcan cosas a las películas. Mm. Que yo lo he visto eso muchas veces. Me parece... No lo sé. Me hace un poco lío. Película de Flash. Bien. Pueden hacer, sobre todo ahora que están volviendo con el personaje, yo creo que es un buen apoyo para el tema. A mí me parece un personaje interesante, todavía me acuerdo de la serie aquella que había de Flash. ¡Ah, qué mítica! Que cuando iba rápido era como, ¡ay, qué corro rápido! corro rápido. En esa serie hubo carrera con Superman, creo, ¿no? Yo no me acuerdo, pero era una temporada solo, ¿eh? Sí, sí, o sea, eran... No duró mucho, pero yo me acuerdo que la veía de pequeño. Frash juraría que era época de instituto. O me estoy confundiendo con Superboy. No, la de Flash era adulto. ¿Era adulto ya? Sí, sí. Es que me suena haber visto a Flash en clase. Hostia, macho. Es que me suena un montón. Pues no sé. De hecho, tengo la imagen de Flash pelirrojo. Pero ese ya es otro asunto. Eso ya es Bart Allen, estás pensando, y en una serie. Sí, de sí, de una animación. No, de una animación. Tengo esa imagen en la cabeza, además. Pues esta serie era Flash adulto, era seguro. Flash adulto. Es que ahora no, bien, no, que en algún, era un flashback, que en alguno, así, salga, pero, que alguno saliera, no lo sé. Que tengo esa imagen, ya... Habrá que investigar. No dormiré hasta que no investigue eso, así que bueno. Vamos, pero, no dormirás hasta por la noche, quieres decir. Efectivamente. Pero, ¿qué noche? La noche más oscura, el día más brillante. El día más brillante es más jodido dormir. Porque estás así como tapado de la cara, en plan, ¡joder! ¡Que se acabe ya el día más brillante, que quiero dormir! No han inventado persianas suficientes. Que me da igual lo que haga ese tío de la cabeza llameante, dejadme en paz todos. Bueno, y con eso vamos a terminar las noticias y nos pasamos a nuestras míticas secciones. A pues sí, yo creo que podemos hacerlo. Sí, dices porque no hemos hablado, casi. No, si llevamos nada, 10 minutos. Y a la gente se la va a pasar así, ¿eh? Sí, van a decir, sí. Joder, ¿tan rápido? ¿Tan rápido? Seguro que más de uno pone a 2X el podcast. Yo tengo un amigo que ve series, dice, para saber cuánto le ha gustado, dice, ¿cómo lo has visto? Dice, a 1X, a 1,5X, a 2X... Y algunas que hasta 3. A 3X es muy imposible. Las que no le gustan mucho. Claro. Pero entonces, ¿para qué cojones te la bajas? No la bajes. Tú, pero para ti tiene algún sentido ver un capítulo a 2X. Si no, pues no lo veas. Ya está. Claro, no tiene nada de sentido. Salvo que sea un capítulo muy aburrido de tu serie favorita. Entonces la pones a 2X. Ya, pero... Yo normalmente no. Tiene peligros eso, si, ¿eh? Si es drama... Las comedias sí que las veo en el ordenador, pero los dramas los veo en la televisión. Entonces... El drama es de televisión y taparse con la manta. Claro, o sea, sí, precisamente, me pongo con la mantita o así. ¡Ay, en el sofá! Hombre, la verdad es que... Voy a poner esto. Te diré que ver series con la mantita en el sofá tiene su aquel. Está bien. Sí, está con el ordenador. Si no, el culo se queda cuadrado con la silla todo el rato. Sí, pero bueno, ya una vez me llevo el portátil también ahí, me pongo la mesa de salón y me pongo así el tumbadito con la mantita. Lo malo es que depende de la hora que sea te puedes quedar sobado. Y se empieza a quemar todo. Depende del sueño que tengas y esas cosas. ¿Yo alguna vez me he quedado dormido? Yo... De plan, es la 1 de la mañana y digo, bueno... Voy a poner este capítulo. Yo y no. A medio capítulo depende de... ya empezó. Y a los 5 minutos me despierto en plan... Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo cuando veo que me estoy sobando lo paro y digo buenas noches. Sí, sí, ya... Pum, sin embargo, he visto un capítulo un día cuando llegué a casa a las 5 de la mañana y luego al día siguiente no me acordaba de nada de lo que había pasado. Le volví a ver. De fiesta, me va a poner un capítulo, y digo, coño, claro, esto no me suena. Entonces el asesino era uno de una serie procedimental. Entonces sabía que era el asesino en mi subconsciente, pero no me acordaba. Y yo digo, sospecho de este. ¿Por qué será? Muy surreal, sí. Bueno, eso, que pasamos a nuestra sección. Nuestra primera sección es... No puedo creer que la hayan diseñado. Me encanta cómo variamos las palabras. Efectivamente. No puedo creer que lo hayan diseñado... Y esto es lo que anunciábamos en el principio. Sí. No me atrevo ni a bajar con el scroll, macho. ¿Por qué? Porque... ¡Oh, Dios! Dolorosísimo. Pues tenemos a nuestra querida Adriane Palicki, que Paloque pone un poco embutida en el traje de Wonder Woman, todo látex, todo plastiquete duro, en el albatros y todo... La cuerda que parece una cuerda de tender pintada de dorado en vez de el lazo de la verdad. Sí. Brazaletes también de... Vamos. Sí, de tienda de chinos. Sí, sí. Es todo que si me dicen que es el nuevo disfraz que saca DC para Halloween 2011... Es lo que te iba a decir. Es lo que te iba a decir. ¿No te parece como el catálogo de una tienda de disfraces? Sí. Completamente. Totalmente, sí. Es que no había pensado, pero es absolutamente, sí. Hemos dicho que estamos hablando de Wonder Woman porque no me acuerdo. Ah, no, no. Vale, pues han sacado la primera imagen de Adriana Palicki, embutida en el traje de Wonder Woman, que es el que va a vestir en la nueva serie de Wonder Woman que está preparando el personaje este, que es David E. Kelly. Uh-huh. Y bueno, ha dejado, yo creo que nadie la ha disfrutado esta imagen. O sea, nadie le ha gustado. Fíjate que es una imagen un poco para frikis pajilleros, pero bueno. No obstante, o sea, no creo ni que se hayan hecho pajas mirando esta imagen. Como es dicen, tristísima. Con pantalones de sordomuda y cosas de esas. Han salido, también hay que decir que ha salido justo hoy unas imágenes ya en movimiento, no sé qué, y ya ha habido, se aprecian unas variaciones en el traje. Vale, yo no las he visto. Usar tela. Vale, no las he visto y te diré una cosa, pero voy a ir a tope con él, o sea, con lo que hay. Viendo esta imagen, realmente es penoso, no solamente por el tema de los materiales que tú has dicho, que sí, porque la verdad es que es eso, el catálogo de Halloween. Lo que más me jode a mí, y eso, primero, que soy un tío, y segundo, que soy daltónico, es que la combinación de colores es horrible. Las botas, ¿por qué son igual de color que el pantalón? O sea, parece que estamos hablando aquí, yo qué sé, de cualquier cosa, pero realmente la combinación me parece horrible. O sea, lo ves y dices, ¡qué mal queda! Y luego, aparte, la foto está bastante mal, ni siquiera sale guapa ni nada, pobre mujer. No, sale con estos... morracos y tal. Yo creo que está a punto de potar porque es lo que le han puesto. Pero bueno, a ver, enséñame esas fotos en imagen de en plan movimiento. Buah, pero esa es ella, ese es el doble, ¿no? Sí, esa yo creo que es el doble. Sí, es la doble. O sea, que no hace ella las escenas de acción muy mal, es así, porque correr solamente lo puede hacer cualquiera. Ah, bueno, eso parece tela en vez de plastiquete. Sí, los pantalones ya han cambiado. Ah, bueno, que han cambiado las botas de color. Y las botas de color también, que la han dejado rojo. Ahora tiene pantalones más de tela con estrellitas en los laterales. Y las botas, en vez de ser azules como el pantalón, son rojas. Son rojas, que ya es más digno de... No, en serio. O sea, esa tontería... Es que me acuerdo que en Bleeding Cool salía un montón de gente rediseñándolo. Decían, sí, porque todo el mundo dice que este traje es una mierda, pues a ver si lo haces tú mejor. Y salían como 200 disfraces rediseñados. Y había uno que era solamente... Bueno, había uno que era cambiándole la cara a la tía por la de Cobie Smulders, sí, la de How I Met Your Mother. Bueno, ese es simplemente un personaje. Y hay otro que le cambiaba las botas de color y ya quedaba mejor. Y es que es así, es verdad. Ciertamente, ciertamente. De todas formas, claro, es que viendo esa imagen tú... tenías que dudar qué tono iba a tener la serie y qué pinta iba a tener la cosa, porque no pinta muy bien. Mira, aquí disfrazada de bombero. A la vez que de Wonder Woman. Es la Wonder Woman bombera. Ah, yo creo que eso es que tenía... Wonder Woman. Eso es en set. Ven a apagar. Eso es en set que tenía frío. Ven a apagar mi fuego. Y bueno, tras este no puedo creer que... Tú sí que sabes usar la manguera. Vamos a un... No puedo creer que lo hayan dibujado. Que sí, o sea, solamente lo he puesto... Porque me daba pena. O sea, nada más leerlo me ha parecido una cosa... Me parece que me he equivocado del link. Sí. Pero bueno, no da igual. Que han hecho un cómic de Justin Bieber y tiene una pinta horrible. ¡Horrible! ¿Qué dices? Seguro que tiene una pinta... O sea, vamos a ver. Cualquier cosa que tenga Justin Bieber, de primeras, pues no puede ser buena. Vamos a entendernos. Hoy ha salido en las noticias de la 3, que es el vídeo más odiado de YouTube. Es el más visto y el más... Hombre, eso tiene un cierto sentido. Cuanta más gente lo vea, más gente lo puede odiar. ¡Claro! Si solamente hay un vídeo que es muy malo, pero lo ven tres personas, no puede ser el más odiado del mundo, o sea, es así. Bueno, la noticia más bien es que el cómic de Justin Bieber tendrá segunda parte. El apocalipsis. O sea... No he visto la primera. Fame. Oye, si no se parecen nada. Sí, en si parece en la pinta en nada. Que lleva pantalones. Ni en el pelo siquiera. Ah, bueno, pero eso es porque tú conoces a Justin Bieber con pantalones. Claro. ¿Tú qué pantalones? ¿Tú no? Yo le conozco de su papel en CSI solamente cuando le matan. Hay una imagen de Justin Bieber en braguitas. ¿En tanga? No, en braga. Ah, en braga. Pero en braga de abuela. No, de niña. En braga de niña. Sí. O sea, lo que es que realmente... O sea, es cierto que es una lesbiana. Es algo raro. Es asexual. No, no, es verdad, perdón. Lo siento mucho a las lesbianas, que además son todas muy majas. Lo digo... Hoy yo me meto con los valencianos, tú demuestras tu homofobia... Joder, macho. Que no, no, que lo digo en serio. Cuando digo que es que Justin Bieber es la cosa más rara del mundo, macho. Le ves y dices... Baby, baby, baby. ¿Has visto el capítulo de Glee? De... No, no lo he visto, porque ya no veo Glee, pero vamos. Bueno... Tras estos momentos de... Tristes. Algarabía. Y luego, pues, tenemos noticias más serias, que ¿quién ha muerto? Ha muerto Michael Goode, o como se diga, Go. Que es el mitiquísimo... Mitiquísimo, sí. ...actor que vimos hacer de mayordomo de Bruce Wayne, es decir, del señor Alfred Pennyworth, en las películas anteriores... Alfredo a... vale un penique. Exactamente. Vale dos duros más. Vale, vale dos duros más, como dice mi madre. Y en las películas de antes de las de Nolan, que esa es Michael Caine ahora, y bueno, pues murió después de salir más de 150 películas, y un tipo que ya, yo creo que a los 94 años, y yo creo que desde siempre parecía que tenía una edad ya. Entonces... De hecho, juraría que es el... Corrígeme si me equivoco, pero el único nexo común de las cuatro películas de Batman noventeras. No, porque Chris O'Donnell... Ah, ¿entre las cuatro? Claro. Sí, entre las cuatro, sí. Iba a decir que Chris O'Donnell repite en una, pero... Porque Batman... Claro. Bueno, y Michael Keaton repite en dos. Porque participa en las dos de Barton y en las otras dos. La que de... bueno, en la tercera Barton todavía produce. En la cuarta creo que ya no. No, creo que no. En la tercera sí, porque la vi el otro día en... Bueno, el otro día. Hace tiempo en la uno que la pusieron. Es que... Batman Forever, ¿te refieres? Sí, la primera de Robin, sí. A mí esa película me parece que está un poco subvalorada, ¿no? ¿Sí? Infravalorada. Está bien, o sea... No. A mí no me parece que esté mal. La siguiente es muy... Sí. Batman y Robin es mala, y no solo es mala... Mala con avaricia. Es muy mala y es ridícula. Pero sí. Batman Forever no está ni tan mal. Tiene momentos también bastante tontos, pero bueno... Y Val Kilmer, pues, puedes decir muchas cosas del también. Lo único que le falla es que Robin tiene como que 10 años más de lo que tendría que tener. Sí, o sea, que no es un niño. Claro. Que es ya, el culebra de los protegidos. Es el culebra. Es igualito al culebra. ¿Qué pasa? Yo paso, tío, yo paso. No, hombre, que tú mataste a mi padre. En la película esta... la verdad, ¿cuántos años se supone que tiene? 20 y tantos. Sí. En la película se supone que hace un chaval así, como un poco de 18 sí. años. Y se supone que Robin, tiene 10, 12 años. 12 años, sí. Voy a ver si me leo el Robin año 1, a ver si lo termino de leer. Robin año 1, que además... Que lo tengo en el coleccionable de Batman, es el que me estoy haciendo religiosamente. Muy bien, haces... En fin, bueno, pues eso, que ha muerto y acabamos hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con el pobre hombre. Y después pasamos a nuestra sección clásica, que nunca ha de faltar, porque esto nunca falta. Nunca falta. Que es el porrazo a... El porrazo a esta semana a los jefes de la línea de Batman en DC Comics. ¿Por qué? Porque son muy simpáticos de querer sacar todo en plan inmediatamente... Y lo que están haciendo es unos retrasos de la leche. Sí. Tenemos ¿Dónde está Batman Europa? De Jim Lee, Brian Azzarello y compañía. Dijo Brian Azzarello en una entrevista que ya sí eso. Que sí, dijo. Pero... que espera que en 10 años esté. Dice que yo creo que de aquí a 10 años está hecho. Sí. ¿Dónde está Batwoman? Porque Batwoman han sacado el preview... Y está anunciado, pero estaba anunciado para febrero y estamos casi en abril y mínimo para mayo. Sí. En abril creo que no sale definitivamente. Bueno. Bueno, Batman Incorporated tenía que ir ya por el... Me parece que por el 6 o por el 5, pero el 6, ha sacado 4. Sí, ha sacado 4. Pero vamos, no hablemos de Batman Dark Knight. Entre el 2 y el 3 ha pasado un par de meses. Sí, lo bueno es que son sagas de dos sí. números. Y bueno, es aceptable en ese sentido. Sí. Pero Batman Dark Knight, que es la de... de Dark Knight, el de David Finch, que... Acaba de salir el 2. Acaba de salir el 2 y el 1 salió a finales de diciembre. Pero es que, ¿qué esperas cuando pones a un tío que es lento? Uh-huh. ¿O qué esperas cuando tienes no sé cuántas series? Pues al final alguna se te va a desbandar y lo que pasa, sí, es que la mitad de esas, la mitad de las series que tienen, pues las tienen que... Lo grave es que DC anuncia muchas cosas a bombo y platillo para ya... Es lo que más me quejo, más que por la periodicidad que le quieran poner las cosas o no sé qué. Pero me quejo de, ¡wow! ¿Lo vais a flipar con Batman Europa? Que personalmente me dicen, ¿lo vas a flipar con Batman Europa? Y digo, ¡ja! Me descojo, ¡ja! No, lo que voy a flipar. Es como, ¿lo vais a flipar con el musical de Spider-Man? ¡Ja! ¡Ja! Como, estamos un poco descreídos ya para tanta tontería. Y que chicos, si anunciáis las cosas para un mes y estáis trabajando... con meses de antelación, porque Batwoman, desde que la anunciaron, ha pasado a un año. Un año desde que dijeron, Batwoman, vamos a tener... Bueno, no dijeron la esta, pero dijeron, en otoño vamos a sacar Batwoman. Y ya en julio dijeron, Batwoman el número 0 en julio, digo, en septiembre... No, perdón, en noviembre el número 0, y en febrero empezaremos con el número 1. Esa es la de... La de John Williams III. La de J.H. Williams, que también es un autor que se toma las cosas con calma. Se toma las cosas con calma y además está tiene un apoyo. Él va a dibujar un arco él, otro arco Amy Reader y bueno, van a estar... Aún así, claro, es que es un autor tan lento que... Bueno... Pero bueno, ¿qué es lo que tú dices? Pues no lo anuncies, claro, y cuando haya terminado de dibujar sus cuatro números... O di de repente, no, lo vamos a hacer dos cada dos meses, un número, bueno, bimestral. Por ejemplo, o eso que dices, cuando termine los... Cada saga, por ejemplo, es de cuatro números. Cuando termine, sí, J.H. Williams III, los cuatro números que le tocan... Anunciamos... Anuncias el primero. Entonces, sí, tienes 8 meses para... Y si es bimensual, ni te cuento. Pues tienes año y pico para que termine sus otros cuatro números. Sí. Y no le van a venir mal. Vamos a entendernos. Nada mal. Vamos a entendernos. Que además es un... Claro, que al final el resultado, pues, siempre merece la pena. Pero, joder, es un tío que toma las cosas con calma. Así que, bueno, a saber. De todas formas, también pasó con el final de Joe the Barbarian, que se anunció para noviembre. Al final se ha publicado en marzo. Y, bueno... Ya, hoy no creo que nos va a dar tiempo, pero ya hablaré de ella, porque al final, bueno... A ver cuándo lo podemos hablar. Y nada, hemos terminado las noticias y solo hemos tardado 20 minutos. Pues nada, entonces... Para que no se extrañe, estamos en una dimensión... Extraña, sí. Extraña, en la que el tiempo pasa de forma distinta. Entonces no os extrañéis que yo diga, solo hemos tardado 20 minutos, cuando en realidad en el iPod o en el reproductor que tengáis... ponga hora y media. O no, su reproductor no de Apple de elección. Sí, es Anaís. Tu reproductor favorito. Sí, Anaís, que sí, ya lo sé. Bueno. ¿Y qué hacemos, Dani? ¿Qué hacemos? Pues vamos a comentar los tops estos de lo más vendido que nos molan tanto. Las listitas. Sí, listas y tontas. Nos dan igual, ¿no? Bueno, vamos a con el top ventas que hacemos habitualmente cada mes. Con las ventas de febrero, que ya andamos a finales de marzo, y pero bueno, como no hemos podido grabar... Lo que toca. Pues ahora que... Esta vez no hay un número que tenga grandes diferencias en esto de las grapas. No, hay que decir un dato importante, el más vendido no supera, bueno, supera por poco los 71.000... Sí, ejemplares vendidos. Anda. Se nota que ha habido un bajón importante en los cómics y sobre todo que está funcionando bastante el mercado digital. Está funcionando, sí. Está funcionando. Y veo que Marvel sigue sin bajar el precio. Marvel pesado, ha dicho que iban dijeron que van a bajar algo. O sea, nunca dijeron vamos a bajarlo todo. Ah, vale. Dijeron vamos a bajar algo cuando queramos. Hombre, yo creo que más o menos a DC sí que le está valiendo un poco. Sí, DC desde luego se está empezando a vender más de DC, yo por lo que veo. Bueno, por lo menos en el general, top 10. En general Marvel se vende más que DC siempre, pero quiero decir que parece que le está dando un pequeño empujón que valga un dólar menos. Para decir, en el top 10 básicamente son 6 de DC y 4 de Marvel, pero sin embargo en el top 20 ya arrasa más Marvel. Sí, que tiene... Con prácticamente 12 de... 12, o sea, 12 a 8. 12 a 8. No te llamaría yo Barrasar tampoco, pero bueno. No, bueno. Estoy exagerando con Marvelita. Bueno, pues vamos al top 30. Estamos con tonterías. El top 30, son... ahí sí quieres y que arrasa. 8 y 12, 20 a 10. 20 a 10, 20 sí. A 10. Bien, me parece arrasar, bien, sí. Está bien. Sí, quiero decir que le da un empujón, le da un empujón a DC, pero que al final sigue viendo Marvel más, igualmente. Uh-huh. Lo más vendido, Green Lantern, el número 62. Lógico, con el acercamiento de la película y... Sí, y, supongo. Y bueno, todavía no es... Esto todavía no va hacia la guerra de los Green Lantern, no, pero no. Bueno, es un título que siempre se ha vendido bien. Y luego Brightest Day 19 y 20... Ya queda menos, quedan 4 números, a ver si lo arreglan. Bueno, quedan 2 números que hayamos leído, a sí. Ver si lo arreglan un poco. A ver si, bueno. Después pues tenemos Vengadores. El número 10, Cuatro Fantásticos, 588. Que es el último, los Cuatro Fantásticos. Que es el último, los Cuatro Fantásticos. Y me quedan 511 para llegar. No, 517 para llegar. Muy bien, poco a poco. Pista para la gente que apueste, ¿eh? Sí, sí, aquí hacen cálculos. Luego tenemos Nuevos Vengadores 9 y volvemos a DC con Batman y Robin, que es el 20, esto ya es Tomasi, que está siendo diferente. Sí. Bueno, quiero decir, no mal. Todavía tenemos que ver cómo acaba un poco, pero bueno. Sí. El Batman 707... Que esto también, yo también me imagino que se vende más porque es Batman, sí. Porque es la etapa de Tony y Daniel y tampoco es gran cosa. Flash, que bueno, vamos a unos bien. Y luego el Amazing Spider-Man 654.1, que es de estos principios y que sí que vale 2.99, que lo que decías ese tú. Sí, sí. Que es la colección de Dan Slott, que también que está bastante bien. Además, verdad. Este es un número centrado prácticamente en el nuevo Veneno. Exactamente, y que este es el que trae una página ahí con todo lo que va a pasar en la colección, sí. Durante el año. Sí. Eso está curioso siempre, llama la atención a la gente y así. Y bueno, luego, si os habéis fijado, no hemos nombrado ningún título mutante en los 10 primeros. Qué raro. No sé, a mí me ha llamado la atención. Luego ya en el 11 está X-Men Legacy. Con la primera parte, perdón, de Era de X, Age of X. Está bastante bien, me está sorprendiendo para bien, o sea... No me lo esperaba que fuese tan decente. Fíjate lo que estás diciendo, es tan decente. Es, o sea, que de Mike Carey con los mutantes no me espero nada. Y ya dijimos la última vez que le tocó estar en nuestras bocas a Mike Carey. Lleva ya unos años en esto y no ha hecho nada especial. No. Es el número 245. A mí sin Spider-Man, el 654, que el otro era el 654.1, pues bueno, también se ha vendido. El Uncanny X-Men, a mí sin Spider-Man, el 55 y el 53. ¿Cuántos salen de Spider-Man? Es 2 veces al mes. Vale, entonces, ¿por qué se han vendido tanto los...? Porque si uno se vende a final de mes, ya cuenta para el siguiente. Exactamente. O sea que aquí se han vendido hay 4 números de Amazing Spider-Man entre los 20 primeros. Efectivamente. Impresionante. Luego Green Lantern Corps, Uncanny X-Force, Secret Avengers, que también siempre me llama mucho la atención que Secret Avengers está siempre más abajo que Vengadores normales y los nuevos Vengadores. Mucho más. Pero bueno, sí. Es lo que hay. X-Men. Tampoco es que Brubaker esté haciendo una maravilla. O sea, de hecho, yo tengo ganas de ver la etapa de Nick Spencer, a ver qué se le ocurre. Sí, seguro que hace una cosa mucho mejor. Y... O por lo menos más interesante. Yo a Brubaker le veo un poquito... un poquito ya... Sí, un poco cascadete. Y después, Ultimate Avengers versus New Ultimates, el número 1. Que es, bueno, pues no sé. La verdad es que no me he leído al final. Es el primero de la saga esta muerte de Spider-Man. Sí. Que no aparece Spider-Man para nada, pero bueno. Ahí está. Digamos que en principio para llamarse muerte de Spider-Man. Y no, que no salga no él. No tiene nada que ver con Spider-Man. Así que bueno. Y luego baja abajo que tenemos ahí las novelas gráficas. Top selling trade paperbacks. Bueno, novelas gráficas no, perdón. Eso. Tometes. ¿Qué tenemos? Tometes. El primero es Batman de Retorno Bruce Wayne, la edición de tapadura. Deluxe. Es interesante leérselo todo el tirón, mejor que Mesames. Yo voy a ver si me lo leo todo el tirón, porque Mesames casi no me enteré de nada. Yo creo que Mesames, según va pasando los meses, se te va un poco en plan... Ah, bueno, en esta página que lo estamos mirando pone Amazon. Amazon Rank. Como, ¿pero eso qué es? Es porque así lo hacen a partir de los datos. Claro, para que lo puedas vender, sí. Para que lo puedas comprar luego. Vale, vale. Luego, el segundo, Morning Glories, de Nick Spencer. Ya comentamos que está muy bien. Después tenemos... ¡Naruto! Volumen 50, chavales. Impresionante, macho. Yo no sabía que Naruto lo daba también todo allí. Hombre, es que, de hecho, les está preocupando... el desembarco del manga tan gran escala. Sí. Y ha sido Naruto, tanto aquí también que ha hombre, sido aquí el manga también. Aquí el manga siempre ha estado como más fuerte que en Estados Unidos. Siempre ha estado, sí, porque en Europa normalmente siempre ha gustado más el manga. Y en España concretamente yo me acuerdo de ver en Estados Unidos novedades de manga que aquí eran cosa del pasado y... Sí. Pero allí en Estados Unidos ha sido Naruto una de las que ha reventado. $10 cuesta el tomo, joder. No está mal, ¿no? Vaya, es un buen palo, ¿eh? Es un poco más caro que aquí. Es que no me acuerdo cuánto valen aquí los tomos de 7,50. Pues sí, sí que sí, es lo más raro que me ha pasado nunca. Bueno, Viz, de todas formas, nunca ha sido muy barata. Y esto lo digo porque a veces estuvimos en una cierta época en la que algunos tuvimos que leer un poquito de Viz. Esta, no sé si es mexicana... ¿En origen? ¿O es una diferente? ¿O no? Es que creo que tuvimos la misma discusión hace unos... Es verdad, porque uno tenía con Z, otro con D. Sí. Es verdad. Es que me recuerda siempre cada vez que lo veo. Sí, ya. Yo leo TVs de DC que me he leído de eso un montón. Bueno, ¿qué más? DMZ, que no sé. Zona desmitralizada. Desmitralizada. Uf, no lo he dicho no tampoco. Yo he leído, me quedé en el primer tomo, no me pareció nada del otro mundo. No, pero que bueno, otros meses no se ha vendido tanto. Bueno, no también sé. Es verdad que tenemos un ranking súper raro comparado con otros meses. Sí, sí, bastante. Luego tenemos Nemesis, el hardcover, o sea, la de tapa dura en edición premium, que vale $20 y que son, para mí, estirarles, la verdad. Sí. O sea, no. Luego Day Tripper, que está no me acuerdo de quién es la novela gráfica. No me acuerdo. Es que han hablado bastante bien de ella y bueno, parece que más o menos está vendiendo bien. Luego tienes Scalped, de Jason Aaron, que a mí me han recomendado bastante. Todavía no le he podido echar un ojo. Habrá que ver. Después tenemos La Espada Salvaje de Conan, el volumen 9. Que, sí, que Conan no muere nunca, macho. Conan es inmortal, este hombre. Estoy seguro que viajamos al año 3000 y vamos a visitar a Philip J. Fry al año 3011. Oh, mira, un TVO de Conan. La Espada Salvaje de Conan. Cuadragésimo mil edición. Bueno, y además eso. Y luego te dirán, nueva reedición de la etapa de Roy Thomas, año 3000. No la tenía. Se quemó con todos los papeles después de la invasión marciana, pero... En fin. Bueno, de Dark Horse, que es la que lo publica allí, y que también es la que publica las cosas de Star Wars, que es el siguiente, Star Wars, la Antigua República, el volumen 1. Sangre del Imperio. Y después, fíjate qué cosa más rara. No habíamos dicho nada de Walking Dead. Y tenemos está, el Walking Dead, el número 1, volumen 1. Days Gone By. Días pasados. ¿Cómo pasan los días, macho? Oh, bueno, los días se van y dicen adiós. Los días que se van dicen adiós. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, que me voy! Bueno, y luego ya tenemos cosas... Pues sí, es bastante extraño este top de tomos, ¿eh? Sí, es bastante extraño. Hound, que es la serie esa que empezó Tom McFarlane, me parece que es una cosa extrañita. Es el nuevo... Voy a hacer algo que se parezca a Spawn. Y a Spider-Man. Y a Batman, pero no le va a llamar así. Que sea como un poco Veneno también, me parece. No sé, ¿qué te parece? ¿Lo ves bien? Vaya, sí, venga, qué coño, es lo de siempre. Total, yo voy a seguir haciendo muñequitos. El tapadura de Shadowland... Espada del Inmortal, que eso también es manga. Sí. Y luego ya cosas que... Flash, la saga de la Starly Death of the Rocks, que la tapa dura que aquí publica Planeta en tomo en mayo, si no me equivoco. Ah, bueno, pues mira. Esta primera saga. Luego... Está bastante bien. El tomo primero de True Blood. ¡Sí! Señoras y señores, True Blood. Lamentable. Freak Angels... el volumen 5. Que ya hablamos, la última vez hablamos de que habían publicado aquí el número 1, luego Superman, la guerra de los superhombres, Hellblazer, Pandemonium, Astonishing X-Men volumen 6, Invencible Iron Man volumen 5. Bueno, pues un poco extraño, la verdad, este... Hay muy poco lo habitual. Sí, no muy sé. Muy poco Scott Pilgrim, muy poco... Muy poco Muertos Vivientes, muy poco... No hay Invencible, no... Es un top raro. Un top raro. Bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Pasamos a una promito a ver qué nos cuentan? Vamos a hacer una promo, sí. Y ya nos despedimos. Sí, hay sí. Amigos, que hoy no va a haber reseñas, que nada. Nos hemos pasado el tiempo. A tomar viento. Me parece estupendo. Hasta ahora. Hasta ahora. Año 2011. Una plaga zombie asola la humanidad. Un grupo de supervivientes busca refugio seguro. ¡Rápido, meteros en ese edificio! Bueno, ¿y ahora qué? No sé, ¿qué hacemos? ¿Habéis visto el último capítulo de House? Sí, y no me ha gustado nada. Malísimo. Yo creo que la acabarán cancelando. ¿Pero qué dices, pedazo de mamarrachos? ¡Ya está genial! O Televisión Podcast. Siempre pensando en lo mismo. Cine y televisión cada 15 días en tu MP3. Encuéntranos en ohtv.com. Pero Melón, ¿no sueltes un spoiler? Y volvemos de esta pequeña promito sobre, no sé sobre qué habla el puesto, pero bueno. Los del otro día, el señor bot de Noveno Podcast les dijo a los de OTV que iba a poner su nueva promo. Ah, vale, pues sí, será... Entonces esa es la que hemos escuchado. Hablar de algo que ha pasado ya como si no hubiera pasado es un poco extraño. Sí, sí, la hemos escuchado perfectamente. Chicos, enhorabuna por la promo. No, un podcast pero... muy, muy recomendable. No, eso sí, eso por lo menos el podcast sí que lo hemos escuchado, sabemos que, cuál es. Nos regalaron, le regalaron a Dani una lata de... Ahí la tengo vacía. Ya, estaban ricos. Estaban bastante buenos, teniendo en cuenta que me los comí un mes después. Pues, hombre, eso nunca caduca. Joder. Y cuando nos han pasado 14 veces por los rayos gamma, alfa, beta, zeta y... Ya te notaba yo más desarrollado. Sí, y cuando me cabreo... Esas manos, hombre. Ay, cariño. Que la oferta que te he hecho por Twitter no era de verdad. Venga, vamos a ver, que vamos a pasar a los correos, a ver qué nos han contado nuestros queridos oyentes. La verdad es que... Bastante. Ha habido uno que... Ha habido uno que nos ha asustado. Ya, ha habido uno que... Dale, vale. Nos escribe Sune, nos hace un pequeño mega mail. Digamos, Sune está confuso. Pobre. No sabe... Eso, Sune, ya lo sabíamos. No te lo queríamos comentar porque son cosas que te tienes que dar cuenta por uno mismo. Bueno, tiene una edad ya en la que os voy a dar cuenta de las cosas. Tiene muchas referencias de cosas y cosas que le llaman la atención y dice, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hago? ¿Me compro esto o no me lo compro? Luego al final le acabamos diciendo, pues eso está bien a todo o a casi todo lo que dice y dice, joder, que me voy a quedar sin dinero. Mm. Tengo bocas que alimentar. No puede ser. Ahí, claro. Bueno, vamos a ver. Pequeño Mario intentando... ¡Dame el tebeo para comer! Hay algunos tebeos que son más comestibles que otros. Sí, depende del papel. Sí, exactamente. Y de la tinta. El papel viejo... ¡Buah! ¿Te imaginas comerte un cómic de esos de papel viejo? Eso molaría. Pero si te queda la boca seca, man, en un momentito. O sea, te metes una página y... Te absorbe, papel absorbente. Joder, macho. Bueno, vamos a ver. ¿Qué cosas...? Bueno, había comentado Planetary. Es una serie corta. Son dos tomos. Es decir, ahora está en la venta en Norma. Son dos tomos, lo que es la serie. Hay tres tomos, pero el otro no... El otro puedes pasar. No, de hecho no te lo compres. Son los one-shots y miniseries que, nah, no te que hicieron en plan mientras esperamos al último número. No te lo compres. Yo me lo compré, pero da igual. Pero estoy loco, no pasa nada. Son dos tomos... 27 números. Uh-huh. Y ya termina la historia. Y ya está. Y está muy bien. Está muy bien. Recomendado. Eso bien. Vale. Luego, el Marvel Secret Wars, que parece ser que lo ha tenido alguna vez en... Y como a todo el mundo le ha pasado, parece ser alguna vez... Sí, pues, se lo ha perdido. Lo ha perdido. A un amigo mío, su abuela usaba Secret Wars para encender la chimenea. Ah, pues eso mola bastante. Está porque bien. La verdad es que, viéndolo con el tiempo... No es demasiado bueno. O sea, vamos a ver, parece... que no es bueno, pero... A ver, es mítico. material es muy mítico. Es como tal, es como el primer crossover así tal, y tiene alguna cosa graciosa. Yo, o sea, hay, yo tengo un tomo, el tomo que sacó Forum. Sí, yo también lo tengo. Ese, y está bastante barato. Está bastante bien. Pero supongo yo que se referirá a los dos tomos que ha sacado Panini de 10 euros. Yo no me la compraría por yo 20 tampoco. Euros. No, yo, sobre todo si tienes en duda con... ay, que no voy a llegar a fin de mes. No, o sea... Bueno, 20 euros luego, o sea, eso si acaso algún día que digas, guau, acabo de ganar la lotería, sí. O sí, sea, pero yo me lo compraría por capricho y por tenerlo. O sea, no por nada más. Sune, hay muchas cosas que no ha leído. O sea, que yo diría que eso no se lo compre. No. Punto. Luego, Transmetropolitan, que no consigue unos cuantos números. No consigue ver cuántos números son. Son 50. Son 75, no. 75 Sandman. Bueno, ahora es lo más fácil del mundo, es mirarlo... De mirarlo en internet. Pero vamos, Transmetropolitan, yo personalmente, a mí me gusta mucho. Son 60 números, ¿vale? Ni para ti ni para mí. Efectivamente. Son 60 números. Y eso que la apuesta la habías hecho tú solo. Ni para mí ni para mí. Aquí lo han publicado. En tomo, igual que con todo lo de. Igual que sea, todo. Norma, también Planeta, primero en tomos finos. Y después en tomos gordos. Yo le diría directamente a los tomos gordos en público entera. Uh-huh. Serán 10 tomos sí, o así. Sí, será algo así. No sé cuántos tomos exactamente serán. Ah, el Transmetropolitan vendrá. Los sí. Tomos ingleses son exactamente 10 y un número 0. Bueno. Que son con los especiales. Y aquí en España, como hacen lo mismo, o sea, con los tomos es igual. Ya está, son 10 tomos, para entendernos. Sí. En cualquier caso, es recomendable, la verdad, a mí me gusta. Ya hemos recomendado ya dos obras ahora de Warren Ellis, no tienen nada que ver entre sí. Transmetropolitan es una obra así en plan subversivo de un periodista. De un periodista un poco extraño y de un mundo futurista también chunguillo. Y bueno, la verdad es que está bien, a mí me gusta mucho, de hecho, pero bueno. No es de superhéroes, para entendernos. No. Quiero decir, si quieres leer superhéroes... ¿A mí me gustan superhéroes? No, eso no es de superhéroes. No. Está muy bien, pero no es de superhéroes. Tiene sus cosas interesantes. Yo creo que recicla bastante cosas que quería sacar en Hellblazer. Puede ser. Porque, bueno, en Hellblazer también usaba muchos números en plan denuncia social política, que no tiene nada que ver con lo que es Hellblazer de John Constantine. Sin embargo, aquí... Y en Transmetropolitan ya se explaya más. Y además se puede aprovechar de que está usando un futuro donde las cosas que son los males que él ve actualmente pues pueden haberse hecho realidad. Sí. Y bueno, luego, sin embargo, pasamos a otra obra de Ellis, que es The Authority. Yo digo, bueno, hecho, no solo... De hecho, habla del The Authority de Morrison. Lo cual me parece impresionante que ni siquiera lo nombre. Authority, no sé... Está hablando, supongo, que de los años perdidos. No, sí, sé lo que es. Claro, me lo he leído. Digo que no sé si ha salido lo demás. No sé. A ver, The Authority, hay dos tomos que reúnen la serie completa. La primera serie completa el primer volumen de Ellis y el segundo de Millar. Vale, eso está muy bien. Eso está muy bien y como lo que tú dices, es todo lo que buscas. Sí, ya está. Ya está. Después hay después una continuación, Authority Volumen 2, que lo hace un tal Morrison, Robbie Morrison. Sí, Robbie Morrison, es verdad. No confundir con Grant Morrison. Por Dios. Y después hace Grant Morrison y Keith Giffen, aunque... Pero Grant Morrison se fue en el primer número. Firma el contrato y se va. Escribió los dos primeros números, igual que Jen Ha, que fue el dibujante de los primeros números, y después Keith Giffen estuvo trabajando sobre argumentos de Morrison. Tenía cierto potencial, pero no se queda en nada. Yo recomiendo The Authority los dos primeros tomos. Sí. Y Norma, al igual que Planetary... La he editado en esos dos tomos. Exactamente. Y Authority, el primer tomo es de Warren Ellis y Brian Hitch. Es el más redondo y compacto a todos los niveles. El de Millar también está muy bien. Es mucho más bestia. Es mucho más bestia. Es mucho más Millar. Es mucho más Millar, pero Millar bien, en general. Sí. Lo único malo es que tienen... La última mitad, la segunda mitad de ese tomo, que empieza con una historia... Bueno, no vamos a hacer spoilers, pero digamos que por vicisitudes del guión cambia el guionista, el dibujante, entonces queda un poco irregular. Sí, y aparte que Frank Quitely, que es el dibujante de varios números de la saga, o sea, de la saga de la etapa de Millar, pues es el mejor dibujante que podía haber tenido, la verdad, es toda la etapa, sí. Pero no es el dibujante tampoco más rápido. Claro. Y bueno, da pena que no todos los números los dibuje él. Solamente digo eso, porque el número en el que va Seth entra al transporte, se me hace... Está muy bien. Sí. Bueno, toda esa saga, quitando lo que tú dices, de la parte de... A mí, personalmente, me aburrió un poco. O sea, estaba bien, pero no me terminó de entusiasmar. No, a mí me gusta más la primera parte cuando se enfrenta con los Vengadores. Sí, básicamente. Bueno, eso, está bien. The Boys. Los muchachos. Annie, ya hablé de ella. Creo recordar, no sé de cuántos números, de 20 números así. No, creo que comentaste 40 números. Bueno, puede ser 40 números. Que algo a lo bestia. Puede ser. Es de Ennis y de Robertson. Digamos que es un mundo donde hay superhéroes y unos personajes se dedican a ser la policía de los superhéroes, entre comillas. Uh-huh. Y los superhéroes necesitan policía en este caso porque son unos cafres de categoría lamentable y de alto nivel. Porque tela marinera, los personajes que hay por ahí. Es bastante bestia. Además, a Ennis le mola un montón tocar los huevos y destrozar las cosas. Sin embargo, por lo menos al principio está bien. Todavía continúa la colección, te quiero decir. Pero sí, ha salido el 51, el último, creo. Y no creo que tarde mucho en acabar. Pero bueno, por lo menos hasta el número 30... No, comenté hasta el número 30. Hasta el número 30, que son los cuatro primeros tomos... lo puedes leer, está recomendable. Esto es más ser bestia por ser bestia a veces, y otras veces no tanto, pero en general sí. Es como el Authority de Millar, pero un poco más a lo bestia todavía a veces. Más sexo, violencia y locura auténtica. Pero bueno, dices tú qué es lo que te mola, y además ya sabemos qué es lo que te mola. Así que Authority es superhéroes a lo loco, pero en plan con grandes amenazas, cada vez más grandes, y está bastante bien. Eso es la etapa de Ellis. La etapa de Millar es un poco más gamberrita, pero también tiene ese estilo. Y The Boys es un poco más locura y tal. Aquí en España se han publicado 6 tomos. Los uno, cuatro primeros, por lo menos. Uno que reúne Heroegasmo. Sí, Heroegasmo, que es una saga aparte que sacaron, que es uno de los protagonistas, pues esa. Bueno, pero vamos, una vez que te has leído los cuatro primeros, sabes si te interesa o no te interesa. Por lo menos, yo, claro, Authority son 2 tomos gordos, que no me acuerdo cuánto valen, 20 y tantos euros. 26 euros. Entonces, a lo mejor con las típicas subidas retroactivas... Es un desembolso, te quiero decir, pero, por ejemplo, de Authority, el primer tomo es el tomo y se acabó, o sea, más o menos ya está, se acaba... The Boys, te compras el segundo y ya no compras más. The Boys, sin embargo, pues continúa. Entonces, por ahora son 6 tomos. Me imagino que serán de 10, 12 euros, vete a saber. Son de exactamente, yo me tiro más, sí, de 12, 16 euros. Más 16 que 12. Vale. El primero es de 12, el segundo son 16. Bueno, pues... Hombre, el... Es normal, que es como decir Planeta de Agostini, porque a precios ya se han equiparado casi. Sí, la verdad es que sí. Hombre, lo ideal de The Boys es leer los 2 primeros tomos por lo menos, pero yo creo que con el primero te haces una idea bastante interesante ya de cuál es el tono, porque es bastante... Y además es más barato, lo digo por eso. ¿Y qué más nos comentaba? ¿Alguna otra nos más? Nos comentaba nuevos X-Men de Morrison. A mí personalmente me gusta bastante, es también muy buena etapa... Son 7 tomos que han salido todos en Best of Marvel de Panini. ¿7 tomos? Joder, macho. Ya, eso ya tengo en grapa y no lo sabía. Bueno, sí, está muy bien. Son unos 40 y tantos números. Sí. Son 4 años casi. Sí. Bueno, a nivel de guión, la verdad es que está muy bien. A nivel de dibujo ya falla. Y a nivel de guión, tiene momentos muy buenos y momentos horribles. Sí. Literalmente. Sí, o sea, el horror. Tiene momentos, eso lo dijimos otro día, tiene a Kitter y tiene a Jiménez, tiene a Van Siever, incluso a Bachalo, y te alegras en la de Arma X, porque sí, no es alguno otro de los que hay por ahí, por no decir su nombre, y bueno, a mí me parece una etapa muy recomendable. Y además, aunque es de los mutantes, y los mutantes siempre tienen, hay que saber de todo, pero bueno, más o menos crea un montón de personajes nuevos y se puede seguir todo sin tampoco ser un erudito, me parece a mí. Y nada. Y creo que nada, comenta más o menos los usos que hace con los cómics, que les gusta llevárselos al baño. Eso está muy bien. Y que se haya comprado Superman All Star, que a ver cuándo se lo lee. A ver cuándo se lo lee y nada, que somos muy amenos, muchas gracias, Majo. Y nada, que en Barcelona nos comenta que ahí está el mercado de San Antonio. Ah, bueno, sí, exactamente, que hay un rastro allí para comprarse... Para comprarse hay bastante cómic. A ver, me acuerdo porque yo la última vez que fui a Barcelona al Salón del Cómic, la última vez que fui a Barcelona al Salón del Cómic, había... mi hotel estaba al lado del mercado este, y entonces pasé por allí también para una cosa... Y el rastro siempre ha sido un buen sitio para mí, para conseguir cosas y ver, y a ver qué, si me gusta esto, para probar. Y decía, venga, ¿cuánto te cobra por este TVO? 60 pesetas, y lo robabas otro. Y es una cosa que siempre se ha hecho. Cogías uno y robabas dos. Exactamente. De toda la vida. De toda la vida. Con la tarjeta. Ya, robando hasta en el rastro. Luego nos saluda Pere Bernabé, que dice, bueno, qué placer volver a escucharos después de 2 semanas. Esto es un poco... qué bien que hemos grabado hoy, ¿no? Me parece. Sí. Bueno, de acuerdo, pues muchas gracias. Luego tenemos algún comentario en el podcast. Tenemos, por ejemplo, que no hemos comentado del telenoveno que hice yo. Pues alguna cosilla de Donkey, por ejemplo, que dice que se está releyendo algunos cómics de esa época. Yo le algunos de X-Force. Bien. Y Spider-Man en la saga del clon, o sea, es un tío que le gusta la fusta. Un aplauso. Es que la gente de Córdoba es muy valiente. Luego tenemos a Sebas, que dice que también que qué cosas se pierde con lo grande que eran los cómics en esta época. Es que grande con los 90. Que... Y luego dice Víctor que no tiene gusto. Incredibles. Y luego una Kitty Pryde, que dice... Mi mutante favorita. ¿Tú qué? ¿Tu mutante favorita? Sí. Pues iba a decir yo. Yo creo que también. Además, estoy viendo ahí una especie de avatar que me suena un poquito de Whedon, la etapa de Whedon. Pero es que no iba a comentar el final del... Bueno, sí, y yo también... es que el final es mítico. Ya, y a mí, yo lo digo, que me extrañó que nadie dijera nada, aunque sea para reírse. Y yo digo, ya, no sé si me va... Es que tú ya sabes que las tonterías, si las haces sin querer... Hace... Lo sé, pero... Hay más comentarios que si las haces queriendo. Pero claro, es que la comedia es todo muy preparado, macho. Ah, bueno, aparte de sobre el telenovelo, ha dicho hoy... ¿Quién lo ha dicho? Me ha dicho alguien. Que haga Dani más reseñas. Pero digo, bueno, ha sido hace un mes. O sea que todavía andan con ello. Ay, por favor. Bueno, total, eso. Y que dice que pida patrocinio de los calzoncillos. Sí, de Calvin Klein. Es que no está mal eso. Es una buena idea. Bueno, pues nada, perfecto. Lo intentaré. Y gracias por tus comentar. Palabras. Luego tenemos aquí la super porra de Albertini, que también la gente está descojonándose un poco. Nos vas a dar índices de control periódicos. Bueno, hoy ya os ha dejado algo por sí, ahí. Sí, yo ya he dado una pista. ¿Has dado una pistita? Yo quiero comentar que estoy haciendo algo para cuando termine. ¿Haciendo algo? Sí, para cuando termine respecto a el tema de... Pues para comentar cómo ha sido la apuesta, básicamente. Ah, pues estupendo. Muy bien. Y eso, dicen que vaya par de huevos, que un gran reto, espero que lo disfrute. ¿Castellano o inglés? Bueno, pues parte en inglés, la etapa de Lee Kirby me la estoy leyendo en inglés. Muy bien. La de... Como si no tiene las bibliotecas Marvel ni nada. Ya no las tengo. ¿No las tienes, joder? Ya no las tenía. Esas se han vendido en tus paquetes. Pero a partir del volumen 3 lo tengo todo en papel, casi todo. Hasta la mitad de lo de White tengo en papel. Hasta la mitad de lo de web, vale. Para que hagas una idea. Tendré parte en inglés, tendré parte en español, depende de lo que esté. Así que bueno. Bueno, oye, que el caso es que la gente te anima con tu gesta. Ya ha habido mucha gente que ha apostado. Sí, estábamos 12 la última vez que lo comprobé. ¿Y a eso cuánto dinero asciende el asunto? Pues tengo un gráfico donde, o tengo una hoja de Excel donde voy poniendo cuánto dinero va. Estupendo. De momento da para un tomo. Vamos bien. Para un tomo pequeñito. No da para un tomo portable. Para un tomo manga sí. Bueno, poco a poco. Seguro que aquí más se apunta. Y luego hay como que estamos una docena, ¿no? Y luego qué más. Incluidos tú y yo, ¿sabes? O sea, sí, sí. Pero bueno, que nosotros no podemos ganar. O sea, yo y Albertini obviamente tampoco. Claro. O sí. O sí. Bueno, yo también puedo ganar, pero no vamos a cobrar. Y luego eso que te decía antes, que dice Donkey, que soy uno de los visitantes cordobeses. Vaya acento más bueno. Tengo que volver a oír este podcast porque yo no recuerdo haber hecho un buen acento de Córdoba. Y bueno, espera que Batman Leaf, pues, no sea, bueno, una, que no sea tan una mierda como el asunto. O no tanto como una mierda, como un desastre, como lo de el musical de Spirit. Y aparte, pues tenemos un comentario, bueno, tenemos varios comentarios en Facebook. Por ejemplo, el último es de Antonio Crispín Rivero, que dice: Albertini, vaya castaña de mini noveno. Gracias, lo he hecho con todo el cariño. No tienes nada mejor que comentar. A ver si volvemos al formato grande, que se echa de menos el cachondeo de los programas. Oye, pujo de respeto. Por favor, o sea, que no me pongo yo a desenterrar gafas para esto. Un poco de respeto por Albertini y su trabajo duro. Si no os gusta, si no te gusta algo, lo mejor no decir nada. Bueno, que lo digas. Que sí, no, dilo. Admitimos las críticas y admitimos todo. Es constructiva sobre todo. Por supuesto. Bueno, y oye, que muchas gracias a todos, ¿no? Sí, tenemos que comentar un par de cosas. O no sé, ¿qué comentamos? Ah, nada. Que como siempre nos podéis comentar en Twitter, en Facebook, nos buscáis en Noveno Podcast. En el blog, novenopodcast.blogspot.com, y nos podéis escribir a novenopodcast@gmail.com. Esto es todo por hoy. Nos ha quedado un mini noveno bastante larguito. Un mini noveno largo, sí, es cierto. Un macro noveno. Una miniserie de 40 números. Madre mía, ya se me va la pinza con lo que... No me extraña. Pues ha sido un placer, Dani. Lo mismo te digo, volver a las andadas. Ya nos veremos a todos. Os emplazo para, supongo yo, que la semana que viene podemos hacer un hueco. Y si no, ya me encargo yo de hacer una castaña de mini noveno. Que un beso para todos nuestros oyentes, para todos los que nos saludáis, los que nos ponéis estrellitas en iTunes, los que nos tiran piedras por la calle, para todos. Claro, para todos. Un beso, un saludo, hasta luego. Buena, muchos besitos, hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. Este podcast está publicado bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartir igual. Lo que significa que lo podéis distribuir libremente siempre que citéis a los autores Anais, Dani y Albertini con el enlace oportuno. No lo uséis para fines o ámbitos comerciales y si lo modificáis, hacerlo bajo la misma licencia. Si tenéis alguna duda al respecto, os invito a escribir a novenopodcast@gmail.com. La música del noveno podcast es Viking Battle de Jay Martínez, distribuida bajo licencia Creative Commons a través de Yamendo.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de iTunes, iBooks y las principales redes sociales buscando el noveno podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.